Muy buenas noches. Ay, espérame, no puse ni música. Muy bien atropelladísimo. A ver, creo que sí. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para dar inicio a este programa número 75, donde vamos a platicar de muchas cosas. Pero antes de platicarles de qué es este programa, déjenme presentar a quien ya llegó. Los demás les ponen ahorita un retardo, pero quien ya está aquí ya llegó, que nos hizo falta la semana pasada, pero vuelve con su abundante y rubia cabellera, el legendario Neto. ¿Cómo estás, Neto? ¿Qué ha habido? Sobre todo eso de rubia, güey, no manches. Platinada tal vez. Pero si eres güero, ¿no? Digo, ya son las canas, pero si eres güero, ¿no? Eres blanco transparente, güey, tú. Mira, ¿cómo decirlo? tengo el pelo castaño originalmente, pero extrañamente, cuando no tenía canas, mi barba era pelirroja. ¿Ves? ¿Ves? Todo el pantone yo, contrario mexicano. Yo normalmente no me dejo la barba. Normalmente no me dejo la barba. Bueno, primero, antes de explicar nada, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Aquí estoy yo también. Eso. Doble aplauso para el Neto. Doble aplauso. Es un gusto regresar después de por ahí unos contratiempos, pero bueno. Y con retardo, pero pues ya llegó acá nuestro amigo, el nunca bien ponderado dueño y señor de las puertas del infierno, el señor Nefisto. Espera, acércate el micro porque no te oyes muy lejos. No, nada. Te escuchas, no, pero no, muy no. Lejos. Estoy hasta a lo mejor estás usando otro micro. Así o más que atropellado nuestro podcast. O sea, está como a sí, ahí, 1000 kilómetros de distancia. Ahí. Sí. Eran los volúmenes. Ahí está. Ahí estás. Pues bueno, aquí llegando y atropellando, echando lumbre. Muy buen día tengan todos ustedes. Vamos aquí a pasarla chido. Denle like y subscribe de una vez. Si usted ve que esto va a durar 2-3 horas, aguántese. Esto va a estar divertido. Lo vamos a pasar padre. Va a estar sabrosón. Muy bien. Pues ya vamos a saludar aquí a gente ahí en el chat. Mephisto está aquí y está en el chat. ¿Cómo lo hace? Y también está tu compadre Fernando Estrada. También dice que hoy empezamos más temprano. Es que es la idea, empezar temprano para no dormirnos tan tarde, porque ya casi estamos. Unos estamos llegando al cuarto piso, otros ya estamos. Y las desveladas pesan, ya no es como antes. Sí. Entonces, esa es la idea. Empezar más temprano para acabar más temprano, pero igual se va a poner sabrosón. Déjenme compartir el stream. O no sé si quieren decir de qué vamos a platicar hoy. O lo que ustedes quieran. Déjenme compartir esto para que más gente se una. Y denle. Déjame terminar de darme la explicación de lo de la barba. Ándale. Normalmente yo no me dejo crecer la barba. De entrada ni me sale. O sea, es una barba de chino. O sea, un pelo chido, un pelo no. Y no me había dejado crecer la barba nunca más de un día. Pero resulta que estuve incapacitado un tiempo y en cama realmente. Y no me rasuré como por una semana. Entonces ahí nos dimos cuenta, mi esposa y yo, que la barba me salía pelirroja, güey. Pelirroja. Entonces dijimos, ah, chinga, de entrada, pues soy casi lampiño. Afortunadamente. Pero empezamos a hacer recuerdos y conjeturas y nos dimos cuenta que, pues, bueno, digamos que la genética de la familia por parte de mi abuela es bastante fuerte, güey, y casi todas las mujeres de la familia son pelirrojas. Ándale. Me heredaron esa parte, yo creo. ¿Y tu alfombra de la planta baja también es? No, esa es castaña, güey. Eso está muy raro, güey. Parezco vodka. El tapete, güey, hace juego con la cortina, estás diciendo. Ándale. Oye, ¿cómo se llama el tema principal? Los villanos buena onda, ¿cómo le puse aquí? Ni sé cómo le puse. Carismáticos. Yo le puse buena onda. Buena onda también, que tengan un punto a favor y todo eso. Pero bueno, terminamos de hablar de los bellos. los vellos públicos y no públicos de nuestro bello amigo Neto. No pun intended. Bueno, para que no digan que nomás hablamos puras tonterías, hablamos sí, también estupideces. Pues sí, también. Entonces, okay. Pues bueno, ahí está la explicación que nosotros, mi esposa y yo, encontramos de por qué me salía la barba pelirroja. Desafortunadamente, pues ya me salen más canas en la barba que nada, pero ya ni se me ve la barba por lo mismo. Entonces, ahorita tengo, de hecho, hoy debí haberme rasurado, pero no, no me rasuré. Ok, bueno, si quieren, además de los pelos del Neto, bueno, ya dijimos que el tema principal son los villanos. ¿Cómo dijiste? No se me pega eso. Carismáticos. Ah, los carismáticos. Vamos a recordar esos villanos que, pues sí nos podríamos identificar. ¿Cómo que alguien dijo ahí en el chat de nosotros que pudiera ser amigo de ese villano, no? Sí, puede ser compa, o tiene un punto a favor. Ok. Vamos a platicar también de las reseñas de la semana, que es el episodio de Last of Us. ¿Cuál fue el que salió el domingo? ¿El qué? ¿Ya cuál el vamos? Siete. El 7. Episodio 7. Sí, y el primer episodio de la tercera temporada del Mandaloriano, que uf, papá, mira. Cosa bella, cosa bien hecha, cosa hermosa. Y también vamos a platicar de qué hicieron, muchachos. O sea, si quieren empezamos con como que... ¿Qué hicieron la semana? Yo creo que no hice nada. Nada. Bueno, nada que pueda compartir aquí. ¿Por qué no? Creo que no. Pues bueno, de entrada, pues yo no recuerdo quién más haya fallecido, pero falleció la tigresa, güey, chingado. Se va a poner triste el pato Zambrano. Sí, hombre. Le van a heredar todo el reino de la tigresa. ¿Sí tenía lana esa señora? ¿O puro rollo? Puro pedo, güey. Yo no creo que. Pero bueno, no sé, la verdad es que... Digo, si el vato que acaban de encarcelar en Estados Unidos, que era el de seguridad pública, dejó aquí 21 mil pesos y allá dejó más de 19 millones de dólares, pues no dudo que ella también tenga su patrimonio ahí oculto, ¿no? Pero bueno. La tigresa es la que estuvo con un presidente, ¿no? Sí, mi memoria no me falla, sí. Irma Serrano. Irma Serrano con Echeverría, ¿no? ¿Con quién? No sé. Bueno, de entrada no podríamos estar hablando de estas cosas, güey. No nos vayan a censurar, no nos vayan a desaparecer, cabrón. Ya ves cómo funciona aquí. No, tú estás en el otro lado, güey, pues vale madre, pero... Uno que está acá expuesto, güey. Fue con Díaz Ordaz, según esto. Con Gustavo Díaz Ordaz. Con Díaz Ordaz. Bueno, es costumbre cada cierto número de sexenios, ¿no? Ya ves que ahí va a decir Legarreta, pero no, Salinas de Gortari estuvo con otra. Sí, con otra esta... Y Lor Peña con la gaviota y esas... Ah, ya, no hablemos de esas cosas. Se casó con la gaviota, pero ya estuvo con la gaviota, anduvo con una modelo. Ya, vamos a cambiarle de tema algo más. El que tú dices, López Portillo, la actriz de quinceañera, güey. Ching, es una... ¿Tú eres de telenovero aquí? Sí, por eso no me acuerdo el nombre de ella. No te manejo esos datos, Neto. Googlealo. Bueno, mientras Neto lo... X. Sí, X, vale madre, güey, o sea... Pero todos, hasta Fox y todo el mundo. Todo tiene colas que le pisen, sí. Huelito también. Anda güey, sí, Clinton, güey, o sea. Pero pues bueno, no. Saludos al Daggett que está Obama, en el chat. Wey. Saludos al Daggett que está en el chat. Dice que si Adela Noriega, no sé. ¿No es esa? Yeah, ah, eso, tú y el Daggett están Noriega. Conectados. Gracias, Daggett. Eso, mero. Bueno. ¿Qué más? Es que, ¿sabes qué? Ya me acordé qué película vi el fin de semana. Entonces ya no, pero ya la platicamos aquí. Vi La Ballena, precisamente vi The Well. Y okay. Sí está buena, ¿eh? Sí, sí. No es para todos. Tiene unas actuaciones muy buenas. El problema es que la historia no es tan buena. Es más bien la actuación de los personajes. Es lo que te deja ahí... y el final es muy de este señor, la verdad. O sea, sí estaba crudo, entre comillas. Pero si ya conoces al señor, pues ya sabes de qué va. Las actuaciones es lo que mis respetos. La música también. Pero la historia es tranquilona. No es nada así acá. pero la vi y me gustó mucho. No sé, algo que traigan ustedes de cosas que hayan hecho, visto. Fíjate que no tuve chance toda la semana pasada. Anduve muy atoradillo ahí con algunos pendientes. De hecho, prácticamente hasta el lunes, este lunes me desocupé, entonces, pero bueno, ya estoy volviendo. Eso. Sé que ayer salió la sexta temporada de Good Doctor. Me faltan tres episodios, que por cierto ahora salió el antepenúltimo. O sea, esta semana es el antepenúltimo y le quedan 2 semanas para que se acabe la sexta temporada. Entonces me voy a esperar a que salgan los tres para verlos de jalón. Ah, bueno, porque es que se puso bien buena. Yo me refiero a que se salió el día de ayer en Amazon, porque salen primero en otro lado. Sí, guiño, guiño. O en Amazon gringo. Sí. También hay otra. Hoy creo que salió una mexicana que se llama Los Mariachis en el HBO. También trae buenas reseñas. Sale Pedro Fernández y Adal, el hijo de Derbez, ching, se me fue el nombre. Badir. ¿Ves? Y Consuelo Duval también sale. Hubo otros estrenos, güey. Hay muchos, hay varios. Sí. Hay una que quiero ver que se renta, o Fantasma en la Casa, no sé qué está en eso, la quiero ver. A ver si luego las platicamos aquí. Yo volví a ver una película que casi nadie sabe y me gustaría recomendarla aquí, aprovechando que estamos aquí con los Mecha Brothers. Una película que se llama End of Watch, o Al Final de la Guardia. Es dirigida por David Ayer, quien escribió Día de Entrenamiento, y sabemos que le quitaron la película de Suicide Squad para destrozársela. Es una película acerca de dos policías. Es un vato como que está estudiando cine. Espérame tantito, ¿es con Jake Gyllenhaal y Michael Peña? Sí. Michael Peña y Jake Gyllenhaal. Se me hace que sí la vi, güey. A ver, síguele. ¿Estás de cuenta de que este vato está documentando y grabando todo? Entonces todo se está grabando como si fuera un mini documental con cámaras acá que tienen la... tanto él tiene una cámara de video y aparte pues la que tienen aquí en los uniformes, ¿no? Ajá. Uh-huh. La Buricam. Y... es mucho acerca de relaciones de personajes. Te muestran como una parte sur muy peligrosa de Los Ángeles ve mucha acción en un día que otros condados que en toda su vida. Son barrios muy peligrosos de por allá. Ahí te puse una imagen. De diferentes tipos de nacionalidades. La hermandad que tienen estos dos personajes principales está muy padre. Y siempre me saca ahí las de cocodrilo esa. Es muy, muy padre, muy, poca gente la conoce. Si no la han visto, yo se les recomiendo mucho que la vean en un momento dado. De cómo es una relación de compañerismos. Es que se dice pareja, ¿no? Sí, parejón. Pero en realidad son hermanos que se están cuidando las espaldas, ¿no? Todos los días se juegan la vida. Sí, y van más allá de eso. Entonces, pues ves que cuando no están cachando criminales, cómo su amistad, cómo se desarrollan dentro del automóvil. Cómo uno de los personajes se casa y en el brinde le dice, oye, tú ahora que te casas, todos estos policías ahora son también tu familia. Entonces, si algo le pasa a este vato, pues te vamos a cuidar entre todos, ¿no? Entonces, es como que toda una cultura que va ahí, de por medio. Y está muy bien, sobre todo los personajes están muy bien desarrollados. Un final muy muy culero, pero pues muy buena película. Entonces, híjole, ya. Siempre pasa por debajo del radar esa movie. Pues la recomiendo mucho si no la han visto. Híjole, pues ya me dijiste el final que no está chido, a lo mejor no la veo. Dice el Daggett que si ya vimos la nueva temporada de Mandalorian. Sí, es uno de los temas que tenemos ahorita, Daggett. Ahorita vamos a platicar de esa cosa bien hecha. Mira, ay, qué chido estuvo. Sí. Puso vos y después Mandalorian. Estoy molestando a Mephisto. ok, ahí está la recomendación de Mephisto en el Recomendorama, la sección donde recomendamos cosas. Muy bien. ¿Qué más? Pues ya conseguí el juego de Harry Potter de Hogwarts Legacy. Guiñesco, obviamente, no iba a pagar por él. ¿Qué haces eso? Bueno, okay. Está en internet, si está en internet es para el que sepa cómo descargarlo. yo supe cómo y lo descargué. Güey, se tardó 3 horas en instalarse esa madre. Dice que ¿para qué gastas tiempo en eso? Pues para que lo juegue mi hija. Dice, el requerimiento me saqué donde es que ni te pide un disco duro de estado sólido. Lo cual es, pues, común en las computadoras de hoy en día. Pero que nunca he visto que viniera como requerimiento. Y lo dice, disco duro convencional, dice, compatible. Pero yo siento que ese juego está mal hecho, güey, porque ha de faltar algunas optimizaciones o algo, porque nunca te piden un disco de estado sólido. Y menos para un juego de mundo abierto, pues no es como que sea un juego acá súper locochón acá. O sea, güey, manejas un niño vestido de mago, ¿no? Y estás en un castillo, güey. O sea, lo hemos visto en muchos juegos donde se puede hacer, pero bueno. Pero yo digo que debe ser por la cantidad de gráficos que tiene que procesar, güey. O sea, trae todo cargado. Hay juegos más complejos que eso, amigo. Como Crysis, como... no sé. El Tetris. Yo siento simplemente que no está bien optimizado. ¡Ah! Y la película de Tetris que va a salir ahora en Apple TV, no sé cómo se llama esa madre. Ah, esa sí se ve bastante buena. Me gustó, fíjate. Está curado porque, no sé si ustedes sepan... que se llama Alexey Pajitnov, no sé cómo se pronuncia, es el que inventó el Tetris, es un señor ruso, pero cuando se inventó estaba esta onda de la perestroika y esas cosas, y no sé, quiero saber si eso lo explican en la película. Hasta donde yo sé, ese señor no le tocó ni un billete, nada, ni un centavo de las regalías de ese juego, porque es de los juegos más porteados en la historia de los videojuegos. Es decir, lo encuentras en casi cualquier plataforma, güey. Y en muchísimas versiones, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Ajá, entonces no sé si le tocó dinero a ese señor. Según esto, yo había leído que no, por esta onda de la perestroika y comunismo y esas cosas. Entonces quiero ver cómo lo plantean en la película. Pero bueno. Sí, pero sí se ve interesantísima la película. Sí, bastante se ve bien. Ya me acordé que otra noticia traemos. Se adelantó la película del Mario Bros. En México va a salir el 5 de marzo, amigos. Ah, chinga, ya pasó mañana. El fin de semana. Perdóname, te traigo la cabeza mal, discúlpame. El 5 de abril. No pasa, 5 de abril, perdón. Discúlpame. Es que no me acuerdo qué día iba a salir, el 20 y tantos, y ya se dijo que va a ser el 5 de abril para Latinoamérica. ¿Tú no tienes fecha ya en Gringolandia, Mephisto? Yo había escuchado 6 de abril. Ah, pues bueno, aquí se va a estrenar el 5 y lo anunció Universal en sus redes sociales. Y el 5 va a salir aquí en Latinoamérica. Supuestamente es antes que Estados Unidos. Ya tenía rato que no pasaba aquí eso. También dice 5 de abril. Oh, que ya me sentí especial. Ya no quiero nada. ya no voy a ver la película. No, creo que en Japón es a finales de... Bueno, ahorita checo las fechas. Pero bueno, que usualmente favorecen el mercado latinoamericano por aquello del guiño. Por eso algunas ciertas películas como Avengers y esas cosas a veces las estrenan una o dos semanas antes que en Estados Unidos, por lo mismo. Ah, mira, sí tenía el 6 de abril y ahora ya la cambiaron al 5 para México y toda Latinoamérica. Y ya, y el 9, que va a ser Nintendo Direct, van a dar más detalles de esto, ¿no? De la película. Pero bueno, X. Creo que con eso tenemos toda la noticia. No sé si traigan algo más que quieran recomendar, decir, o algo antes de entrar a las cosas importantes del podcast. La Giga Planta. Ah, güey, ya vamos a tener aquí la planta de Elon Musk aquí en Nuevo León. Sí es. Que siempre sí. Bueno, si quieren ahondar un poquito en lo de Elon Musk, porque yo tengo algo que decir. Dale. Es tu momento de brillar, amigo. He estado viendo The Bad Batch, la primera temporada, llevo como 10 episodios. ¡Ay, qué tal! Me da tristeza que no tenga el mismo amor que tiene Mandalorian. Y creo que sé por qué es por Disney Plus. Porque los primeros 3-4 episodios te agüitan. Porque tienen un guión atroz, horrible. Están muy duras muy tiesas las actuaciones, los diálogos están bien feos. Güey, es una caricatura. No. Justice League era una caricatura, una serie animada. Batman era una serie animada, Spider-Man, X-Men, o sea, eso no nada que ver. El punto es de que yo no me rendí porque vi que los personajes estaban muy bien escritos, estaban muy bien logrados. Y me gustó que Crosshair era así medio oscurillo y Sí. que no, que mataban gente y todo. Dije, esto va para algo. De repente el episodio 4, 5, 6, 7, 8 se ponen con madre. O sea, suben mucho de calidad. Y me gusta muchísimo la serie. Me encantó. Mi punto es de que yo siento que estaban apurados en entregar esa serie en una fecha antes de que estuviera 100% terminada. Apuraron los primeros episodios y gradualmente los siguientes están con mejor calidad. No sé si porque ya engrasaron la máquina, ya saben cómo producirlo, todo eso. Pero si le hubieran dado a esta serie un par de meses más, hubiera brillado desde un principio sin caer en ciertos clichés de la niña que se va porque está persiguiendo una pinche mariposa y ese tipo de cosas. Porque, o sea, tú dirás que es una serie animada. Pero tiene unos temas oscuros, y sí, meten política, y hay asesinatos en cámara, y ese tipo de cosas. Y siento que pudiera haber tenido más amor y mejor recepción si la hubieran cuidado más al principio. Yo la veo así como que, no sé, o sea, perdió la oportunidad ahí. Estoy bien enganchado y me encanta la serie. Termina de ver la primera temporada, es muy buena. Ya la habíamos platicado aquí, es buenísima. Pero entonces no veas la segunda temporada. Es basura, güey, comparado con eso. Salvo los episodios que ya le recomendamos a Coloso en los episodios anteriores, que era el 7 y el 8, o el 8 y 9, no me acuerdo. Es, son oro, oro, oro. Y ahorita lo que está. Pues para pasar el momento. La verdad es que nunca he visto Rebels. Y tengo ganas de verla para ver si aplica lo mismo de que. Siento yo que como esa animación, como que, bueno, no le vamos a dar todo el máximo, ¿sabes? Como que, tenemos que llegar aquí. Y con que lleguemos aquí ya la hacemos. O sea, tampoco Yo no he le puedo pedir visto. tanto a la parte animada. ¿Qué onda, Sí Nes? se puede, Oh, o sí sea, se que puede. se puede, pero. Pues. Yo no he visto Bad Batch. Tengo pendientes bastantes series, pero esa es una de ellas. La que sí vi algunos capítulos fue la de Rebels. Ay, la animación está medio extraña, güey. A veces buena, a veces mala. La historia no está tan mal, pero muy larga. Ah, O sea, bueno, no sí, avanza mucho. Rebels, pero la gente le gustó eso, y por eso la Sí, quiero ver, la gente le pues es que gustó. es material nuevo, vamos, Pues pero sí. a lo mejor Digo. si la vuelvo a ver me engancha, güey, pero así que tú digas, ah, la tengo que ver, no. Mira, Vale. yo con respecto a Bad Batch, se nota la premura y el apuro de sacarla para Disney Plus. Se siente así en los primeros episodios y después se arregla. O sea, creo que la serie tenía la calidad desde el principio, pero apuraron eso y digo, pues ya lo tenemos que sacar, ya que, bueno, pues así aprueba el guión y va. Pero, ¿qué Vámonos en onda con chinga. entonces la segunda temporada? Porque pues tuvieron mucho tiempo para hacerla. Y la neta es como puro relleno. Es como ver episodios de relleno de Naruto. Así. Son Pues ya episodios cuando la de. veas. Son Boruto tiene más. episodios de nada, güey. Pero bueno. Cuando la vea te platico. Muy Porque bien. tenemos percepciones diferentes en algunas cosas. Sí, que es lo que enriquece esta cosa. Porque qué chiste que todos Sí. opinemos. Sí, es lo No mejor y les ya. creo. Sí, es Exacto. basura, sí. Sí, exacto. Muy bien. Algo más que quieran platicar, recomendar. No. Muy Les bien. recomiendo unos tacos de trompo, pero hasta ahí. Explíquele a la raza que no es de Monterrey, que trompo es lo que en todos Los otros lados dicen tacos al al pastor pastor. en el centro del Es que país, no, acá güey, son de en trompo. todos lados es donde pastor, menos en Monterrey, güey. Es como las quesadillas con queso. Bueno, lo que pasa es que también tengo entendido que sí hay diferencia entre los tacos al pastor y los tacos de trompo. Pero. El adobo creo que es diferente. Sí, el adobo es El adobo diferente. Pero es vaya, en diferente. ningún otro lugar fuera de Monterrey puedes pedir tacos de trompo. En todos lados se les llaman tacos al pastor. Como las quesadillas sin queso, que en todo México llevan queso, menos en la Ciudad de México. Es algo Nomás, así, güey. Es nomás algo ahí en así. esos lugares. Exacto. Pero sí, bueno, yo se los recomiendo. Ese debate de la quesadilla ha costado amistades y vidas. Sí. Ándale, dice Daggett, es como Sí. la cabeza aquí, para ustedes es la barbacoa. Bueno, Exacto, para es nosotros que la barbacoa se hace con la cabeza con de muchas la partes, vaca. pero sí. Bueno, pero casi todo es la cabeza. Jeta, Sí. labio, cuello, chachete, Cachete, lengua, lengua. ojos, ajá. Los tacos envenenados. Ándale. Exactamente. En Zacatecas hay unos tacos muy buenos que se le dice ilegales. Y es nomás, pues es como tipo alambre, pero nomás le ponen queso. Entonces tiene de res y ¿cómo se llama? Pin. El Morrón. pues sí, como alambre, ándale, morrón. Iba a decir Bell Pepper, pero no me acordaba. Entonces, el morrón y todo eso, y el quesito y todo, y ya con eso ya es ilegal. Órale. No, pues sí. Aquí las gringas, sí sabes por qué se llaman gringas, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, espérate, eso es importante. Hablando de comida, déjame poner una foto de una... ¿Una gringa? Sí. Platícanos, ¿qué es la gringa para los amigos de...? La gringa, para los cuates que no saben qué es una gringa, es un taco en tortilla de harina. Híjole, con, no me sale ninguno. En este caso, con carne de trompo y queso. Pero gringa... Porque toda es blanco nomás con el tapete pelirrojo, por decirlo de una manera. Ah, como tú. Algo así. Yo pensé que era otra cosa. Sí, bueno, no, está bien. Pues no tiene caso, o sea, ya ni se comen esas cosas. La imagen que pusiste medio tiene sentido con lo que dices. Okay. Muy bien. Bueno, estamos hablando de tacos, de comida de tacos. Muy bien, está bien. De todo podemos hablar aquí en los Mecha Brothers. Acabó. Pero bueno, algo más, muchachos, antes de entrar a los otros temas. Algo más. Iba a recomendar algo y se me fue la onda. A ver si ahorita me acuerdo. Sí, un término mal aplicado en Gringolandia para la barbacoa es barbecue, o sea, es carne dulce. No. No, significa dos cosas. Barbecue significa como hacer una carne asada. Y barbecue dulce. También se... No. Barbecue es carne asada en general. Sí. Es en la parrilla poner algo ahí que se hace. Eso es make a barbecue. Ajá. Make a barbecue. Ándale. O barbecue party. Ajá. Y también la salsa barbecue, esa es la que es dulzona, que se hace a base de... Lleva algo dulce, puede ser, lo más común es azúcar morena y chingos chile y otras cosas, que no entiendo por qué no te gustan, Neto, que es deliciosa. Y eso se lo untan a costillas o a carne. Normalmente, que... ajá. Generalmente a brisket. Exacto, normalmente a las costillas o a un brisket también. Pues no, el brisket no. El brisket normalmente, deberíamos hablar de luego de esas. Es una tendencia que se está dando aquí en Regiolandia. Son la cocina tipo gringa, tipo tejana. Eso es tejano, ¿no? Mefisto, tú que ahora vives allá. Acá se está viniendo un boom de hacer costillas. Tipo, así costillas barbecue. O brisket, el pedazote así completo ahumado. Pues, se está viniendo un boom de eso aquí en Regiolandia. Toda la cultura de hacer carne asada en Monterrey pues es súper cabrona, ¿no? Desde cada tercer día hacer carne asada. Pues sí, pero esto, o sea, esto es nuevo para mí, Bueno, es que por lo mismo, güey, de que están expandiendo más allá de nomás hacer una cosa y luego hasta Weber tenía ahí los asadores Weber tenían sus talleres y tú podías hacer diferentes cosas, hasta el postre lo hacías en el asador. Ajá, exacto. Que es algo, todo. Pero todo eso no se acostumbraba, aquí era... Güey, los asadores en Monterrey ni siquiera tenían tapa, cabrón. Eran unos blocks y una parrilla de refri viejo y ya, haces la carne y ponías... Medio tambo. Ajá, güey, no había ni cortes, güey. Neto, ¿desde cuándo se inventó eso de los cortes? ¿Tú de cuándo recuerdas que dices, voy a ir por un ribeye, un porterhouse, un tomahawk, un... O sea, eso es nuevo, ¿no? No. Siempre ha existido, entonces yo era el jodido. Los conocí apenas ahora. Lo que pasa es que hubo muchos cambios. O sea, desde que yo estaba en la primaria, por ejemplo, en el asador, pues era. Podía ponerse New York, arrachera. Las costillas no eran muy, muy, muy usadas, era muy, muy raro en mi época. El pollo. Sí, el pollo. Pescado, tal vez, incluso también así, pero generalmente era arrachera, New York y ribeye. Esos siempre los se han manejado, T-bone también, o sea, al menos desde que yo me acuerdo que hice o comí carne asada. Oye, cuatro. ¿Y pues te acuerdas que tu asador tuviera tapa, Neto? No. Yo no recuerdo que ninguno tuviera tapa hasta hace, no sé, unos 10 años. No, era lo mismo que tú dices de los bloques con la parrilla, nada más que pues ya una mesita, un espacio. Sí. O sea, pero en la casa de mis papás había un asador, pero... ¿De cemento? De concreto, sí. Sí, a huevo. Con ladrillitos y su chimenea. Sí. Fíjate que no. Nomás así la mesita, ¿no? Con la parrilla y ya se acabó. Haz de cuenta que era una esquina del patio, así literalmente un triángulo, ahí la base de concreto, para montar la parrillita, y mi papá lo que hizo fue ponerle una pared de lámina hasta arriba, porque está techado en nuestro patio, todo el patio de ahí de la casa de mamá, y por ahí se iba el humo, o sea, con no era un ducto, güey, nomás era simplemente sí, dirigirlo una chimenea, una pared, sí. O sea, una especie de chimenea, y eso era lo que teníamos, pero siempre arrachera, Tibón, New York o ribeye. Lo que sí, es que pues fueron cambiando mucho los precios, güey. Entonces, obviamente. Fueron abaratando algunos otros cortes. La rachera muy barata, baratísima. Aquí en Monterrey era basura, güey. O sea, en muchos lugares era basura. Como el hígado, es la como falda, le llaman también en algunos lados, le llaman la falda. Ajá. Sí, además que la rachera es muy suavecita y es bien fácil de hacer y es bien raro que te quede mal por lo mismo de que es a menos así, que la quemes, ajá. Sí, ándale, debe estar muy muy pendejo para que te salga mal. Y podías alimentar a muchos. Sí. Sí, entonces era muy barata, güey, en aquellos entonces. Pero ahorita... Ajá. Carísima, güey. Sí, ahorita es un corte caro porque no tiene hueso, porque no tiene hueso. Oye, mi punto es... Bueno, primero quiero saludar al Sorcerer que también ya está aquí en el chat. Dice que anda malón, así que vamos a darle un fuerte abrazo al Sorcerer para que se aliviane. Dice que trae una enfermedad respiratoria, espero no sea COVID, y si es, aliviánate pronto, Sorcerer, te queremos. Y dice, no se ofendan, pero mi impresión de la forma de ser de los regios con respecto al resto de México es algo similar a los tejanos con el resto de Gringolandia. No es ofensa, amigo, y menos viniendo de ti, ¿cómo crees? Así somos, ¿y qué? Así somos, compi, ni modo que te diga que no es cierto. Y Monterrey, Nuevo León siempre ha querido agringarse muchas cosas. Demasiado, güey, demasiado. Pues yo, es, que cuando... es lo que estamos pegados, güey. O sea, no hay forma de quitarnos esa influencia, güey. Yo hasta me acuerdo que hasta en las escuelas, cuando di clases, me sorprendió mucho de que estaban viendo de que, o sea, en los días festivos celebraban Thanksgiving. Sí, güey. Les cosas, explican así, ese que, rollo. Y yo pregunté por qué estamos haciendo esto. Y le digo, no, es que muchos de estos niños, pues cuando acaben la prepa, a lo mejor se van allá. Sí. Y, pues, para que se tengan familiarizados con las costumbres. Pero sí, fíjate, yo cuando estaba chiquillo iba de vacaciones a Monterrey, los tíos hacían carnes, pero pues siempre estaba jugando y no ponía atención de la cultura, ¿no? Pero pues varios tíos sí tenían su asador armado y tenían su chimenea y así. Y ya cuando me mudé a Monterrey para hacer la carrera y todo, pues ya iba con los camaradas y pues ya hacemos las carnes asadas. Y sí, era todo el ritual, ¿no? Y era pues más que nada, la carne es más un pretexto para platicar y así, sí, platicadas, y tomar cervezas y todo, y es más el ritual más que la comida, ¿no? La carne se hace sola, estimado, pues escucha, la carne no necesita marinado, la carne es el, si sal y ya, sal es todo, y nomás es prender ahí la lumbre, que la lumbre la prendes y se hace sola, brasa, le pones ese y las vas echando y es plática y plática y a la vuelta y vuelta y ya, acaba. Sí, pero... la carne asada para nosotros es un pretexto. Exacto. Yo tengo un camarada ya que fue el que me dio, que le encanta hacer la carne asada también, cada fin de semana. Y fue el que me introdujo a la cultura esta de tener un Weber y me explicó por qué se tapaba. Porque pues le bajas al calor, se empieza a cocinar con su propio y todo. Entonces, es otra técnicas. Forma de... Ajá, lo conviertes en un horno, güey, lo conviertes en un horno. Utilizas ese fuego en vez de fuego directo, fuego indirecto, por convección. Corrígeme si lo dije mal, indirecto. Neto. No, está bien. Es horno y puede hacer más cosas. O sea, yo ya me aventé estas costillas porque digo que se pusieron de moda. Y me salieron, güey. O sea, si no está complicado. Nomás es de jugar un poquito ahí con las ventilas, la temperatura. Y lo dejas ahí un ratote. Exacto. Ya. Mi reto siguiente es hacer un brisket. Pero me da mucha hueva, güey. Son como 6 horas de esa madre. Son mucho tiempo, sí. No, para mí no. Me da demasiado. Mejor un cabrito al ataúd o algo así. Yo me acuerdo una vez un compa que se llama Kike, también se llama Kike, y exacto también, o sea, es la cultura de la carne a más no poder, y ahora hasta mandó a hacer un motor con una cadena de bicicleta para que cualquier animal que ponía arriba pues diera vuelta solito, ¿no? Tenía la cadenita así, entonces, por ingeniería ahí. Sí. Y el vato así de que un día es que no, vamos a echarnos un lechoncito. El vato iba a conseguir el animal, pues lo marinaba, lo ponía, lo ensartaba y todo. Y nos mandaba fotos durante el día. O sea, él empezaba como de las 12 del día. Sí. Así, que diera vueltas y poco a poco. Y todavía llegamos y todavía le faltaban un par de horas. Y ya para las 12 horas después ya estábamos comiendo. No, pues, todo delicioso, delicioso ese vato. El ataúd, no sé si lo conozcan en otras, en otros lugares. Es como una. Quería poner una imagen. Mira, aquí hay una. Es como, imagínense una hielera. Y se le pone. Es toda de metal. Es de metal por dentro. Y arriba se tapa con otra de metal. Y arriba le pones el carbón o la lumbre, pues. Entonces se cuenta que se convierte en un horno. Entonces ahí echas el animal. Y ya ahí lo dejas las horas. Y al final termina horneado y queda bien bueno. Yo he comido lechón y borrego al ataúd. Y híjole. Correcto. Sacan el De animal. hecho, Y el nomás le brisket haces lo puedes así. hacer ahí Y también. sale todo. Se viene así el taco. Un braiser. Pero bueno, luego deberíamos hacer un especial de puras carnes asadas. Pero bueno. Sí. Pero bueno. Porque sí, no, no, no, o sea, se ocupa su, tiene su chiste hacer eso Sí. del ataúd. Porque no sé si han visto videos de un vato que pone un tambo y empieza a hacer un animal y empieza un chingo de fuego y acabó todo calcinado en puro Es que no es digo, fuego, ceniza. es indirecto, pero bueno, Es igual sí, indirecto. luego platicamos de esto, pero bueno, a lo que iba a decir, a lo que iba es de que se vino ese boom de hacer estas carnes tipo Texas, y güey, a mí sí me gustan, Neto, no sé por qué no te gusta, pero te voy a hacer unas Es que saltajín, Neto, luego, te las debo, sí. pero sí te las voy a hacer. Lo que pasa es que a mí no me gustan los dulces, o sea, A mí bueno, tampoco, no es que no me güey. ¿Sabes qué es el gusten. único agridulce que me gusta? Es el de la comida china, el del pollo a la naranja. Ándale, Me pero encanta, porque es pero picoso, o no, sea. yo el que no pica, porque No, es que no, yo pues no, el a mí no picoso, me sí. gusta que pique. A mí me gusta mucho el picante, entonces, a mí no me gustan los. Es muy raro que tú me veas viendo, que me veas, perdón, comer una Sí, paleta dulces no. o algún dulce. Es muy raro. Sí los como, pero muy, muy raro. Entonces, si me dices, oye, ¿qué quieres? No sé. Una nieve. Una nieve, ándale. Que me encanta la nieve, sobre todo la de cajeta con vainilla y Vainilla con nuez. cajeta y nuez. Vainilla Otra con cajeta y nuez. bendición regia. ¿Qué quieres? ¿Una nieve o una fritada hablando de fritos? No, no de fritada de cabrito. Oh, pues dame la fritada y una botella de botanera, güey. ¿Sabes? Yo soy feliz con las cosas saladas. Entonces, como por ejemplo la hawaiana, la pizza hawaiana tampoco no me agrada. La combinación se me hace mala, pero es, digo, a la gente le gusta. Pero La tú sí pizza. comes la hamburguesa con piña. La preparo, me la como igual que la hawaiana, Okay. pero Bueno, ya. Ya, ese debate de si la piña va en la comida es igual que la quesilla sin queso, va Sí, en no, mitad no vamos a persona. llegar a nada. O el. Bueno, ok. Pero no espere más Te esperes sorpresas más de sorpresas. Luego vamos a hacer un programa de puras carnes asadas. Pero oye, saludar en el chat que también llegó. Luis. A ver, no, es que estoy No. leyendo el chat. A ver. Dice que si alguien tiene un brasero de casco de Darth Vader, solo lo hemos visto. No, desafortunadamente Y no. está por ahí Marisela Goitia, jefita. Dice, solo para saludarlos, hoy me duermo temprano algo mocosa. Dice es que se recupere la jefita. Sí, es. yo también ando mocoso, me ha pillado, traigo mis drogas aquí. Pues ya viene Es que siempre empastillado andabas igual. el Mephisto. Bueno, entonces ahora sí, vámonos a lo que pasó esta semana. ¿Qué quieren primero? ¿The Last of Us o The Mandalorian? ¿Qué quieren? Ustedes díganme. La que quieras. Lo que quieras, como Yo quieras digo quiero. que de Last of Us primero. Ok, The Last of Us, el episodio 7. A ver, platícanos, Mephisto, ¿de qué pasó en The Last of Us? Voy a poner una bonita imagen. Se lo voy a dejar a Porque Neto, porque la Neto. actuación. No, es que ya lo dije. La hechura, la parte de la producción, el guión, las actuaciones, la música, todo está bien fregón. Nomás no me gusta. Pero vamos a platicar. Ahorita vamos a platicar de eso. Mejor Mira, platícanos, ¿qué pasó en el vamos episodio a. Por 7? eso, no, que le dé Neto, porque no estuvo el programa anterior. A ver, Va dale vamos a pues. partir en que la historia es completamente diferente, Kike. O sea, el videojuego es. Es eso, es historia. El videojuego es historia. No es practicidad realmente hablando. O sea, sí haces ejecuciones y esto y lo otro, pero. No, no. La historia del videojuego no la puedes plasmar como puedes plasmar un Star Wars, güey. O sea, es una guerra de entrada. Aquí no es una guerra, es una supervivencia, güey. Y como lo dije en algún momento con la película de Titanic, realmente los zombies es, los zombies es simplemente la escenografía, güey, que puedes prescindir de ella y la historia sigue siendo igual. Pero bueno, episodio 7. ¿Y por qué pones esa música? Pues es la música de Last of Us, amigo. Te la puse para darle aquí el ambiente. Ok. A mí no me desagradó. Me gustó mucho cómo manejaron el capítulo. No conocíamos, los que solamente hemos visto la serie, nada acerca de Ellie. Intuíamos muchas cosas. Bueno, al menos yo. Me agradó, la verdad, me gustó que tocaran esa parte de la historia, y supongo que falta todavía algunas otras cosas. Todo lo retro que se pasaron ahí, o sea, desde el Walkman, el tipo de Walkman sobre todo. Las arcades, amigo, las arcades. Estaba mojando calzón con las arcades. Los videojuegos, las arcades, la cabina de fotografías, que se me hizo muy raro que siguiera funcionando esa madre, ese papel, güey, pero... que tienen caducidad, pero eso se lo pasan por el arco del triunfo. Digo, comen comida enlatada de 20 años atrás. O sea, a mí me pareció bastante bien. Ya no me agradó mucho que hace un par de días ya anunciaron la censura del beso que se da en él. Y... ¿Qué? ¿Por qué? Estuvo bien hecha esa escena. Fue una escena de amor. Y yo tenía miedo de que, porque se notaba la... Voy a usar una frase del Coloso. Se notaba la tensión sexual, pero sí, no sabía cómo lo iban a manejar. Y la forma en que hicieron el beso fue como tú lo dijiste, Neto. Eso es. Fue muy natural, muy espontáneo. Muy sí, como, güey, ¿cuántos años tiene Ellie? ¿15? 14. O sea, es así, güey. No es nada sexoso, nada vulgar, nada... No sé cómo decirlo, nada... Sucio. Malintencionado. No, exacto, malintencionado. Sí, malicioso. Exacto, o sea, exacto. Fue muy inocente hasta cierto punto. Donde censuraron eso fue en países donde tienen ciertamente prohibidos que se haya muestras de afecto. De afecto de la comunidad LGBTQ+. Pues que suavecito, ese ya ni uno. Digo, ya ni uno, ¿no? Que nos quejamos de la otra cosa, pero... Pero bueno. A mí me agradó esa parte. Quizás sí tomaron mucho tiempo, pero la idea del capítulo era el darle contexto a lo que le preguntó o le dijo Joel a Ellie, de que ella no sabía nada acerca de perder personas, que fue en el capítulo anterior. A mí me gustó mucho cómo lo manejaron. A mí se me hizo muy, muy, en serio, muy natural esa parte. Ella desde el principio se nota que está enamorada de la muchacha. Ella no sé si... Ahí sí, lo que no sé, no pude descubrir de la chava esta, que se me fue el nombre. Riley. Es si ella también o simplemente lo hizo como una parte de la despedida. Te digo, aquí lo más chingón que me hubiera gustado, no sé si lo van a poner en el siguiente capítulo o no, es la conclusión de la escena donde las dos están esperando el romanticismo, como lo llamó Ellie, de perderse. Así como en el episodio 4, creo fue, donde los chavos estos se suicidan solos, ellas estaban esperando a perder su conciencia juntas. Incluso me quedé pensando, porque me dio esa pequeña idea de que a lo mejor, bueno, pues ahorita que todavía tenemos conciencia, vamos a terminar lo que empezamos con el beso, pero no estoy seguro si eso lo van a tocar, o si aparece en la historia original. Pero mi punto ahí es que concluyan esa parte. O sea, que me hubiera gustado ver esa parte, la conclusión donde pues ella se pierde, o pierde su conciencia ya debido al Cordyceps, y Ellie no. Exacto. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo es que llega Ellie a manos de las luciérnagas. Esa es la parte que yo quería ver. Digo, no sé si lo van a poner en el siguiente o qué onda. Te fuiste bien recio, Neto, porque ahí te adelantaste mucho. Yo, sobre todo, obviamente sabemos que a Ellie no le va a pasar nada. Sí, pero sí. No sabemos qué onda con esta morra. Y no sabemos cómo va a terminar esta morra o quién la va a terminar. Ese es el punto que me preocupa, pero bueno. Sí, eso es lo que a mí me hubiera gustado que terminaran esa parte, ¿no? Pero... Bueno. No sé si lo manejen en el videojuego, ¿no? A ver, Mephisto, sigues tú, pero hay una pregunta de Daggett que nos pregunta que si este capítulo es la historia del DLC. ¿Esto sale en el DLC o sale en el juego? A ver, explícanos un poquito, DLC, por favor. DLC completamente. En el juego, después de que Joel es herido, aquí en la serie vemos que lo empalan con un pedazo roto de un bate. Ajá. En el juego cae de un segundo piso y cae encima de una varilla. Se enfierra. Sí. Se enfierra. O se lo entierran. Se entierran. Se encajó. Sí. lo amarillaron. Sí. Así déjalo. Bueno, ya. También van en el caballo y también se cae. Y Ellie, igual en la serie, en el juego, le dice: oye, pues, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hacemos, no? Y al igual que cuando muere Henry y Sam, que cortan a negro y después ya estás en el fall, en el otoño, en el juego también corta y dicen invierno. Y estás controlando a Ellie. O sea, no sabes qué le pasa a Joel por un ratote. Empiezas controlando a Ellie, que está cazando, y después ya te das cuenta que está buscando antibióticos y cosas para Joel. Con la siguiente facción, que yo creo que buscamos a ver la próxima semana, no les voy a decir nada para no spoilearles. Y en el juego sigues así, pero en el DLC te dice que todo lo que tuvo que hacer Ellie para poder conseguir la cosa para coser a Joel, porque no tenía nada ahí donde llegaron. Se tuvo que ir a un mall abandonado donde había infectados y había vatos que estaban buscando a los mismos güeyes que los atacaron de la universidad. Y al mismo tiempo, ese DLC era eso, y hacía flashback. Y la historia que contaron aquí de Riley y Ellie es virtualmente idéntica. Okay. Cambiaron muy pocas cosas. Sí iba por ella, sí se la lleva a un mall. Tienen el mismo Walkman, el mismo diseño del Walkman. En el DLC no platicas con el capataz o el general ese de Fedra, que le dice de que tú puedes ser una estrella aquí si te pones las pilas. No meten la plática política sobre que Ellie, por parte de Fedra, de que bueno, pues que si no fuera por Fedra, así como pasó en Kansas City, pues la gente se puede volver loca. Necesitas un orden más o menos impuesto, si no se va a valer pito. Pero también tiene un buen punto los Fireflies, de que es mucha opresión y muy poca libertad, ¿no? Entonces me gustó que eso también tuviera parte en cabida en el episodio. Pero sí, eso de que van al carrusel, de que van a tomarse fotos. De hecho, en una versión medio meta, el PlayStation te dejaba conectarte a Facebook, tomabas fotos y las podías compartir tú en Facebook, las fotos que se tomaron las los personajes. Ahí en la maquinita. Sí, te tomabas los, o sea, tú ponías, presiona tal para hacer así de angelitos o enojadas o así, ¿no? Uh-huh. De ahí en más, como dices tú, está la atención sexual muy muy fuerte. Es pues cuando uno está emocionado, que estás haciendo con la persona que te gusta y de que quieres hacer algo pero no sabes, y ver los ojos con la que Ellie ve a Riley, y así de que, o sea, de que wow, porque aparte de que Ellie no es alguien que tú puedas darle órdenes tan fácilmente, porque no se somete mucho a la autoridad. Ajá. Pero a esta chava la sigue hasta el fin del mundo. Sí, pero le acaban de leer la cartilla y pues se salió. Sí. Sí, sí, y pues total, pues la sigue hasta el fin del mundo. Me encantó que hayan cambiado. En el juego, tú no juegas Mortal Kombat, no tenías licencia, y yo creo que tampoco podían construir un minijuego ahí para que tú hicieras una batalla. Pero llegan al arcade y está madreada la... Hay otro videojuego que es totalmente un rip-off de Mortal Kombat 2, y lo ha admitido el vato porque dice... Entonces, él le cierra los ojos y... todo lo empieza a narrar Riley, de que te están atacando, brinca y tú tienes que brincar y haz esto y haz el otro, y tú te empiezas a imaginar todos los movimientos porque pues no jala la maquinita. Pero aquí me encantó que tenían un chingo de juegos y que empezaron a jugar Mortal Kombat 2, güey, que es el mejor Mortal Kombat de todos, y que hacen el fatality y que irónicamente, su felicidad es lo que despierta al, al infectado que estaba por ahí. Sí. Y que en este mundo cualquier cosa que tengas muy bonito o esperanzador, pues te lo arrebatan así en un 2x3. Hay una parte de ahí, si me permites interrumpirte, hay una parte de ahí, de esa secuencia que me gusta mucho, es cuando dice no tienes fichas, ese, solo, y le muestra aquí tenemos todo, y le muestra que el dinero está ahí tirado, y te hace recordar que en este mundo el dinero no sirve para nada, o no. Sea... Está ahí tirado, no es, nadie se pelea por él, no se necesita el dinero, pues, o sea, nadie lo, porque ahorita se necesitan otras cosas, o sea, eso sí es otro punto que a mí me gustó, dije, ah, es verdad, en este mundo nadie le importa cuánto dinero tienes, porque en realidad el dinero no sirve para nada. Vale, pito. De hecho, en la parte 2, dos personajes están explorando un área de una ciudad, y llegan a un banco y llegan a la bóveda. Y ven de que una carta de que estos vatos... Había unos güeyes que se les ocurrió ir a robar un banco el día del outbreak. Lo cual parece una buena idea, ¿no? Y de hecho un personaje lo dice de que no, pues parecía una buena idea en ese momento, ¿no? Y bueno, si tú, ya empiezan a platicar, ¿no? Si tú tuvieras mucho dinero, ¿qué harías tú? Y bueno, pues es que si digo las respuestas van a decir que quién era, pero... una de ellas dice, pues me compraría una granja chingona, ¿no? Digo, pues ya podemos tener cualquier granja que queramos. Sí. Nomás porque no esté nadie. Y la tomas y ya, ajá. Exactamente. Pero bueno. Ya, pues siguiendo eso, en el juego también van a una tienda de Halloween y se ponen las mismas máscaras. Y después van a otra tienda y después hacen... Aquí juntaron lo de la parte que conecta el Walmart para empezar a bailar, que es la misma canción... Que es casi la misma coreografía. Ah, la música me encantó, güey. Ajá. Sí. Take on Me. Y una versión acústica de The Cure. Ah. Show me, how you do. ¿Cómo se llama esa canción? Debo, güey. No soy fan de The Cure. ¿Cuál, güey? La cuando estaba corriendo. Era acústica y yo me encanta. Porque yo soy fan de The Cure. Encantado. Según yo era Pearl Jam. No, era The Cure. ¿Era The Cure? Sí. Pero bueno. Bueno, no importa, ahorita te digo cuál es, síguele. Le pregunto que la que estaban bailando arriba con las máscaras era la misma que bailan en el DLC y también son interrumpidos. En el DLC son interrumpidos por un chingo de infectados y tienes que correr por el mall por tu vida. Aquí pues nomás sale uno por las cuestiones de practicidad. Just Like Heaven, perdón, se llama Just Like Heaven la canción. Just Like Heaven. Y acá cuando, o sea, no obstante que Ellie tiene la máscara puesta, la actriz esta, Bella Ramsey, si no lo estás viendo su rostro, pero su actuación de movimiento corporal, tú sabes lo que está sintiendo y lo que quiere hacer, ¿no? Y ya que se quita esto y que dice, no te vayas, y eso es igualito que en el juego, que también, no mames, y en ese momento ya, pues, son atacados, ¿no? Es bien importante el monólogo que se ve en Terrell al final, que dice de que en el juego dice pudimos haber muerto de un millón de formas antes y podemos morir de mil millones de formas mañana, pero pues, nos quedan 2 minutos o 2 días o lo que sea, hay que luchar por cada segundo. Sí. Y eso es lo que le hace click con Joel, porque ella no sabía si dejarlo o no, y decía, este gato sigue vivo y yo voy a seguir con él. Y también denota mucho de la historia de Ellie, porque ella no había perdido a nadie, ella nunca conoció a sus papás, y esta es la primera vez que estaba perdiendo a alguien, y estaba rompiendo todo, súper emputada. Y Riley estaba calmada porque ella ya había pasado por ese tipo de procesos. Entonces es la primera vez que estaba sufriendo y enfrentando al duelo de una forma así tan explosiva. Hasta le dice, hay más cosas que puedes romper si quieres. Sí, ándale. Sí. Y esa frase también se le dice en el juego, ¿no? Y también pues, ya al final de que pues podemos perder las mentes, ser poéticos y perder las mentes juntos, pero bueno, eso es para ahondar más en la psicología, en la temática de que hay que luchar por seguir sobreviviendo, tengas a la persona que tengas, por cada segundo que valga la pena. Qué profundo. Saludos a Jorge Adrián Cruz, que ya está ahí en el chat. Qué profundo. Y volvemos a lo mismo, como no sé si una película de infectados zombies sea el medio para este tipo de mensajes. Y es lo que a mí me causa mucho ruido, güey. Es que, güey, la historia no es acerca de los infectados. Es no, con no, infectados. No, no, no. Es con infectados. Sí. Es incidental ese pedo. Sí, es con lo que dije la vez pasada de Evangelion. O sea. Sí. Sí, este, sí, sí. Me causa un ruido muy Titanic, grande. Ese es mi problema que tengo. Me causa un ruido. Ándale. Me causa un ruido tremendo. Así como que en mi mente las películas de zombies son, a ver, matanza, moronga. Güey, jamás me imaginé ver unas escenas de amor verdadero en medio de un apocalipsis zombie. ¿Sabes? Es como que esto está fuera de lugar. Pero bueno, regresando. Es lo que nos da la humanidad, Kike. Pues sí, güey, pero yo quiero ver algo que bueno, ahorita hablamos de eso. Ponte a ver 28 días, güey, mejor. Ya la vi. Otra vez. Eso sí, no hay más que zombies. Pues, ajá, pues, pero bueno. La hechura del programa no está en tela de duda, en tela de juicio. La producción es perfecta, güey. La música, puta. La escena de las escaleras, que ya le hicieron memes de Tlaxcala. Esa escena es muy buena. O sea, no sé cómo le hace esta morra para realmente expresar que, güey, es una escalera eléctrica. Me recordó a mí. Neto, tú trabajabas ahí. Tú trabajabas en Sintermex. ¿Te acuerdas que hay un chingo de escaleras eléctricas? Sí, güey. Había, la primera vez que me llevaron a mí a Sintermex, yo estaba de que, no mames, hay muchas escaleras eléctricas. Y me subí todas y las bajé. Y me dejaron ahí bajarlas como 10 veces. El guardia no me dijo nada. Supongo que porque, no sé, tenía 5 o 6 años. Y estaban mi hermana y yo subiendo y bajando. Y era como, güey, estoy en el mejor parque de diversiones del mundo, ¿no? Porque eran como, ¿cuántos pisos eran, Neto? ¿Como tres? Cuatro pisos, o sea, tres pisos, pero el del estacionamiento también. Ah, bueno, pues haz de cuenta que así subir y bajar, y yo, güey, soy el rey del mundo. ¿Cómo puede expresar eso, güey? O sea, es increíble. Y es una escena, y la música, la canción, ahí es donde sale el pedacito de Ajá, de Take On Me. Güey, está muy bien. Y luego, la parte del enamoramiento, la parte que nos explican esta morra por qué es así. Leyeron la cartilla de que eres inteligente, bla, bla, bla. No, o sea, sí entiendo que nos dan... Esto lo que hace es enriquecer el personaje. Nos explica su trasfondo, por qué es así. O sea, lo entiendo, está bien hecho. O sea, las actuaciones están maravillosas. Ándale, el libro de chistes. La onda de los Firefly, las bombas. O sea, todo, güey, todo. Tiene muchas connotaciones ahí, como dice Mephisto, tiene muchas capas. Y está increíble. O sea, eso es a lo que voy. Siento que esto está muy elevado para utilizar el medio de los zombies para expresarlo. Pues esa es mi cosa que me causa mucho ruido. Y si te vas a la parte esta de los zombies, que yo le estoy dando la importancia que a lo mejor no debería dársela, no pasó nada, güey. O sea, el vato sigue con el bate enterrado. Bueno, ya se lo sacó, se está muriendo y no pasó nada. Sabemos que esta niña se regresó para tratar de curarlo. O sea, es todo lo que sabemos. Realmente el estreno no son ni madres. Eso es lo que a mí como que me causa ruido. Pero bueno, eso sí, soy yo. Sí, bueno, en ese punto sí estamos de acuerdo porque fueron solamente recuerdos. O sea, no hubo un avance. Pero si te fijas, si le cambias la escenografía, pierde todo sentido, güey. O sea, si no le pones una escenografía postapocalíptica, nada de la historia tendría sentido, güey. O sea, hasta mal caería la historia, güey. Es ver a una pareja de gays, chingados, ¿para qué? Digo, ya sabemos que... O sea, ver a las muchachas ahí... Se fueron a otro mundo, lésbica. Se fueron a un lugar en medio de la nada y ahí son felices. Sí, o sea, ahí... Si hubiera que estás funcionado, viendo hubiera funcionado. La otra sí, película, pero, de Heath Ledger, o sea... Pero es muy bueno el punto de Neto, porque... O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si no vas a la escuela y te vas al mall y lo que sea? No pasa de la putiza que te metan tus papás, güey. O sea, pero acá te estás jugando la vida, te estás jugando la reputación, estás con un Firefly que tú estás entrenando para matar Fireflies. Si te encuentras infectado, ya vimos lo que pasó y las consecuencias, pues, al final de cuentas fueron gravísimas. Sí. O sea, te digo, si le quitas esa escenografía o esa ambientación postapocalíptica, en este caso zombies, pues no tendría sentido. O sea, buen punto, pero, Neto. No tengo cómo refutarte eso hasta el momento, pero prometo volver con algo la próxima semana. No vas a dormir. Va a tardar un par de días, pero sí, lo encontraré. La respuesta perfecta. Pero es cierto, o sea, en el juego matas y matas sin piedad, por así como pro, Tienes chingos de escopetas y de AK-47, casi casi tienes. Puedes hacer bombas molotov, puedes hacer bombas de papi como las que estaba haciendo Riley. Puedes chingarte a dos tres pendejos en cuatro patadas. Pero si hicieras eso en la serie, serías como que John Wick en esteroides y no jalaría tanto. Sí, siento que, digo, no que le falten rayos láser, ¿verdad? Pero sí le caería bien un poquito más de escenas de acción. Pues para ampliar más la audiencia, y ya. Pero yo amo la serie como está. Y pues ya, Aparte, Kike, a lo mejor no, yo digo que sí lo sabes, pero ya el productor o parte del staff de la serie ya hicieron el comentario, o sea, no podemos poner tantos zombies porque no los estamos haciendo con CGI, güey. O sea, es trabajo excesivo, güey, maquillar a 10 cabrones, güey. George Lucas lo hizo en el 80. Y George Y les Romero puso, lo hizo en el... güey, ¿Qué les año lo hizo puso George Romero? máscaras. O sea, todos los Stormtroopers eran enmascarados, güey. O sea, ahí sí. No, no, yo digo los marcianos, güey, Chewbacca y los Ah, extraterrestres bueno, y pero. Grido y todos Y esos. entiendo que tuvo mucho menos presupuesto que lo que tiene un Sí. capítulo, güey. Él tenía presupuesto. Eran Muppets y la madre. Pero La bueno, décima o sea. parte. Pero bueno, Pero ya. es que lo importante para George Lucas era. Y él lo ha dicho, de que. Debe ser tan común el mundo donde estamos viviendo Star Wars, que es como si tú pasaras por el puente de Brooklyn. Y ya, pues ahí está. O sea, es súper chingoncísimo el puente. Pues no, ah, sí, ahí está. Y ya. Y por eso hacían de que pinturas acá, matte paintings, de que súper chingones, para hacer un fondo. Y nomás pasaban y ya para una toma. Porque así ahí está. Es el mundo súper vivido. Y sí, la superproducción de Star Wars es otra. Porque eso era necesario para contar esa historia. Porque sentirte de que era el mundo. En una. O sea, obviamente fue hace long, long time ago. Pero uno lo ve como que en el futuro. Pero si ves todo limpio y como en el episodio 1, no sientes que sea un mundo vivido, ¿verdad? Ya, sí. Y eso era súper importante para contar esa historia. Y aquí esto no es importante porque es acerca de las personas y pues a darle. Bueno, entonces estamos de Y acuerdo que, como dicen los hay gringos, a gritos muchas. disagree. Sí. Y hay muchas películas que empiezan y terminan así de que puedes decir que no. ¿Viste El Abogado del Diablo? Sí. Creo que sí. Con Keanu Reeves y Al Pacino. Oh, Al sí. Pacino Sí. y esta O sea, chava. si tú te pones a pensar, no pasó nada en la película. ¿No? Y es una grandiosa película, es de mis favoritas, la pinche amo. Ahí se las dejo de tarea, los que no han visto El Abogado del Diablo, que de Muy hecho buena. era en mi lista del tema de la semana. Pero bueno. Muy bien. Bueno, Okay. entonces, siempre pregunto esto y siempre olvido cuántos episodios son. Chingos, güey, faltan un chingo. No, Es ¿sabes qué? cierto, son Faltan nueve, dos. Faltan güey. dos, Ya se ¿no? va a acabar este pedo, güey. No sé si ya no me voy a poder quejar. Oh, qué la canción. Siempre vas a encontrar algo de qué Sí, quejarte. Siempre vas a y luego encontrar yo, algo. güey. Falta todavía que hablemos del Snyderverse. Ándale, ese también va a estar bueno. Oye, Esperemos entonces, muchas quedan dos sorpresas. episodios. No sabemos si el último va a durar 2 horas o algo así. No sabemos nada. Ah, a ver, a No ver. hasta Creo ahorita. que sí duraba como 1 hora el último. Déjame te lo checo Porque rápido. estos Pues casi todos duran una están hora. durando casi 1 hora. Estos son 49 minutos, 50 y tantos minutos. A ver, aguántenme un La verdad es momento. que, bueno, ya lo dije, están bien hechos. No, yo no lo sentí pesado, lo disfruté y todo, todo, pero bueno, ya saben lo que opino. Entonces nos quedan 2 episodios, 2 semanas más de The Last of Us y se acabó, que seguramente ya habían autorizado la segunda temporada, ¿no, Mephisto? Sí, ya está. Y creo que podrían empezar a filmar pues a finales del año y pues estrenarla para el próximo. Oye, así como vamos, ¿qué tan porcentaje de la historia en el juego se está cubriendo? O sea, así como vamos. O sea, si van a acabar todo el juego y lo demás, la siguiente temporada sería de más DLCs, o se ve como que vamos como a la mitad y a lo mejor la siguiente temporada va a ser la otra mitad, ¿o qué? No, sí, se ve, va cubriendo todo lo del juego. Digo, combinaron unas cosas por otras. Y se están brincando algunas etapas donde nada más te cruzas un edificio donde hay infectados o malitos. Me platicaron de una escena de un aserradero. Algo así dijo Gio, que no, no, que no, dice, no se brincaron la escena de unos de un aserradero o algo así. Bueno, espero que no me hayas mentido, Gio. Bueno, no sé, nomás quería averiguar como que cómo íbamos. O sea, sí se han brincado cosas, pero la historia está intacta. Y según tengo entendido, viendo el trailer que viene y así, en el siguiente episodio vamos a conocer una comunidad de caníbales. No sé si hayan cambiado eso o no. Ok, eso me interesa. Más moronga. Muy bien. Bueno, pues ahí están las opiniones del equipo. Si usted lo está disfrutando, qué bueno, me da mucho gusto. Sí, disfrútelo porque también, esta es una frase que lo va a robar, otra frase que lo va a robar el Dr. Coloso. Que por cierto, saludos al Dr. Coloso. Que se recupere. Qué buen momento para ser un geek y un ñoño, güey, porque estamos viendo al Pedro Pascal en sobreviviendo a un apocalipsis zombie y ahora lo vamos a ver en el universo de Star Wars otra vez. Y y van a seguir saliendo series, y luego ya viene la película de Mario Bros, y luego viene la película de Flash, y o sea, más cosas, güey. O sea, esto va a estar bueno. Va a estar bueno. Empezaron a grabar también ya la serie del pingüino de Batman. Dale. Con Colin Farrell. Y sí, ahí vienen más cosas por ahí para todos. Muy bien. Bueno, entonces dejamos en paz The Last of Us solo por unos días, porque el domingo ya sale el penúltimo episodio. Yes. Y lo vamos a estar platicando aquí la próxima semana. Saludos ahí en el chat que está Watan. Dice, buenas noches, los veo mientras me preparo para mimir. Ya se va a dormir el Watan, saludos para ti, Watan. O sea, tanto te entretenemos, güey. No, se tiene que dormir temprano, güey, porque él es multitodo y en su trabajo ya habíamos platicado. Sí. Bueno, luego platicamos del Watan. Oye, estaba haciendo una pregunta. Entonces, la música que puse ahorita la escucharon más que cuando pongo la música más fuerte, más que cuando pongo la música de fondo. Sí. A ver, ahí les va esto. Al principio como que hace un buffer. ¿Y esto? ¿Se oye? ¿Sí se oye? Sí. Un poquito, pero sí. Bueno, ahí está. Hay que me digan en el chat si no está muy fuerte, porque esto debe ser música de fondo y no de... Yo sí lo escucho algo fuerte, pero estoy en... no estoy en el YouTube. Bueno, o sea, estoy en YouTube, pero no estoy escuchando YouTube. Hay que me digan en el chat si no lo tengo muy fuerte y que le bajo. Ya le bajé más. Bueno, vámonos al siguiente tema, que es El Mandaloriano o The Mandalorian, temporada 3, episodio 1. Se estrenó el día de ayer. Todos los miércoles va a estar saliendo directamente en Disney Plus. Oye, no hay imágenes, ¿qué pasó? ¿Todos lo vieron? Sí. Porque fue un super episodiosazo acá. Uf, uf y recontra uf. Aquí vuelvo a hacer mi comentario. La historia es completamente diferente. Y también va para otro mercado, güey. Es más para Star Wars. O sea, gente que ya es muy geek. Y siento que Last of Us le puede llegar a cualquier persona. Sí. Tal vez, sí. Sí. Definitivamente sigo pensando que The Last of Us es mucho mejor, incluso si juntas Kamala Khan, la de Kenobi, Obi-Wan. Sí, la de Obi-Wan Kenobi. ¿Y cuál fue la otra basura que hicieron también? La mitad, bueno, como 3-4 episodios es que... del libro de Boba Fett. Ajá, o sea, no todo es perfecto. Y sobre todo viniendo de Star Wars, pero lo que sí nos está gustando mucho es Mandalorian, es que se alejan de los Skywalkers, que es este universo expandido que vemos que Star Wars es mucho más que los Skywalkers. Uh-huh. Y bueno, sí, ya lo vimos con Boba Fett, ya lo vimos ahora con Mando. Y bueno, ayer salió el primer episodio de la tercera temporada, donde nos platican en qué se quedó. Yo ni me acordaba esto, de que como el vato se había quitado el casco, había ofendido a su clan. Pues culto, no sé cómo decirlo, religión. Ajá. Su religión. Exacto. Y que para redimirse tenía que irse a bañar en las minas de Mandaloria, donde ya no existe Mandaloria, porque pues, lo destruyeron y quedó envenenado. Eso no me acordaba. Entonces, bueno, se va a tratar de eso, ¿no? Ajá. Y... Lo que no entiendo es Digo, mencionaron muchos personajes que ya ni me acordaba. Pero lo que no entiendo es por qué regresa Grogu con él. No lo dicen. Es que acuérdate que... Neto no ha visto el libro de Boba Fett. No, ah, okay, ¿eso salió en el libro de Boba Fett? Ya ves. 2.0. Solamente he visto el primer capítulo. De hecho, lo vi después de ver el capítulo 9 de Mandalorian. No, pues es que los primeros no son de eso. Los últimos son de eso. Okay. De hecho, el libro de Boba Fett a media temporada se convierte en el Mandalorian 2.5. 2.0, sí, eso sí lo había escuchado. Exactamente, entonces... Y sale mucho Skywalker ahí también. Sí, un poco. No, Andor sí estuvo buena, Luis. Digo, bueno, a mí sí me gustó. Sí, Andor una chulada. Básicamente le dan a elegir. ¿Te lo platico o lo vas a ver? Lo voy a ver, pero me da igual. Le dan a elegir a Grogu que quiere. O un lightsaber para seguir con su entrenamiento Jedi. O una ropa que le hizo Mando con su amiga la Herrera de Beskar. Que se lo llevó a Luke y le dijo, oye, te traje esto, mi amigo, quiero verlo. Y dice, no lo puedes ver porque si te ve, todo mi entrenamiento va a ser para nada. Uh-huh. Y dice, bueno, ok, y se va. Agarra la onda y se va. Entonces Luke le dice, a ver, ¿quieres ir con el entrenamiento? Te voy a dar estas, elegí, pero solo puedes coger una y ya. ¿Quieres ir con el entrenamiento? Toma este lightsaber. O, perteneció a gran maestro ese lightsaber de Yoda. Y le dice, te doy este que te lo trajo tu amigo y puedes volverlo a ver. No, pues agarra la armadura. Y de hecho, se medio nota en algunas escenas donde debajo de la ropita del Grogu trae esa armadura, de vez que es como una mallita de las que usaban los caballeros, de la Edad Media. Ajá. Así es como una mallita metálica, pero está hecha de Beskar, güey. O sea que si le dan un balazo, pues sí aguanta el Grogu. El chingazo, ok. Sí, pero y a raíz de eso, pues vuelve. Bueno. ¿Sabes qué no me gustó del capítulo, güey? Así. A ver. Espera. Antes de que digas no te gustó, vamos a decirlo rápidamente, sin entrar tanto detalle. Como ofendió a su credo, pues vuelve para pedir perdón, que es lo que tiene que hacer. Le dicen que pues tiene que irse a bañar ahí en esas aguas raras debajo del planeta de Mandalorian. Y pues sabemos que ese planeta ya no existe, pero él tiene rastros como que sí existe. Y dice, si lo hago, ¿me perdonas? No, pues que sí. Entonces él ahora tiene la misión de irse a bañar ahí y va a buscar quién ya fue. Y quien el único recuerdo que ya fue este robot que se sacrificó por él en la primer episodio o segundo episodio, no me acuerdo, de la primera temporada. Segundo, creo. Y va a buscar pistas ahí. Tiene que regresar a, no me acuerdo cómo se llama este planeta, se me olvidó. Que es donde empieza todo, pues donde empieza la primera temporada. Con el negrito este que tampoco me acuerdo cómo se llama. Qué mal, ¿por qué no está coloso aquí? Dylan. Ándale, Dylan, viejo, sin vergüenza. ¿Por qué no está coloso aquí? Pues decirme el nombre de los personajes, pero bueno. Entonces tiene que regresar ahí para... El chiste es que tiene que regresar y es el pretexto del, por lo menos, de lo que sabemos que va a pasar, ¿no? Y hay más cosas que suceden. Nos ponen al día de que ya no está la sheriff Cara Dune, porque obviamente ya le cortaron el contrato en la vida real por temas ahí que se metió polémicos, no vamos a hablar de eso. Es esta... ¿Cómo se llama? ¿La actriz cómo se llama? No, pues no me acuerdo. Necesitamos a Coloso aquí. ¿Quién era Carano? Ella. Gina, gracias, Carano, pero sí. Tenemos a Mephisto. Bien. Gina Carano. También le preguntan por... por eso, obviamente ya no está. Y entonces dan un pretexto ahí que fue... La movieron a otro sector de la galaxia. Ya. Sí. Y entonces el chiste es que tiene que buscar pistas para regresar a este lugar. Y regresa aquí. Y ahora este planeta ya es bonito. Ya todo les va muy bien. Ya hay escuelitas. Hay unos piratas. Hay unos piratas. Le quieren hacer de jamón. Y hay acción. Hay todo. El episodio empieza con acción, güey. No, o sea, así como debe empezar todas las series que uno ve, así debe ser. Directo a los putazos, órale, pa. Sin explicar nada. Vemos un chingo de mandalorianos, güey. Vemos un chingo de mandalorianos, lo que siempre queríamos ver. Un montón ahí están haciendo como un ritual místico, mágico, que van a bautizar a alguien. Y de repente sale un pinche monstruote grandote. Y todos ahí en la acción, explosiones, pum, pam, pum, volando, güey. Eso, dénmelo todo aquí, pónganmelo aquí. Y llega Mando con su nave a darle balazos viejos y salen las tripas por todas las, güey. ¿Qué más quieres? Eso es insuperable, güey. Eso, dime dónde más tienes eso. Pero bueno, Empieza bien y termina bien. Y bueno, la verdad es que es un pretexto bien X, pero aparentemente esa es la razón por la cual van a ser las aventuras de esta temporada. Ahora sí, perdón, Neto, ¿qué es lo que no te gustó del episodio? Bueno, lo que no me gustó del episodio fue cuando están intentando reparar a este cazarrecompensas que mencionas. Ahí como que la memoria le falla al vato y empieza a agarrarse contra ellos mismos, ¿no? Y Mando avienta a Grogu a este otro güey y se ve bien pinche feo, bien falso, güey. Falsísimo, se ve muy mal esa escena. A mí no me gustó para nada esa escena. Y lo otro que no... ¿Cuando avienta a Grogu? Uh-huh. Es que estuvo bien chistoso porque reviven al IG-11. O sea, sí lo reviven, pero se reseteó, entonces quiere matar al Grogu. Entonces le dice, a ver, ayúdame. Ajá, entonces se lo avienta a Griff, se llama Griff Carga. Se lo avienta. Y sí, es como si aventar un peluche, un muñecote. Se ve horrible, güey, horrible, malísimo. O sea, yo creo que con tanto presupuesto, con tantas ideas por ahí, debió haber quedado mucho mejor esa escena, pero bueno. Y lo otro que no me ha gustado es que las tres temporadas han sido exactamente igual. Empieza con un objetivo y, tengo que ir a buscar otro para poder cubrir mi objetivo. Entonces, ya hicieron eso mismo, ya lo sacaron en las tres temporadas. Ya se cicló, para mí. Entiendo que las historias y todo lo que va a ocurrir, las aventuritas, pero como que volver a iniciar igual, tengo que hacer esto, pero, tengo que ir a conseguir esto otro para poder lograr mi objetivo. Ya como que un poquito más de coco ahí debieron haberle echado. No es queja, sigue funcionando, pero como que ya va siendo muy repetitiva esa parte, en mi opinión. Es Star Wars, no puedes pedir algo tan acá. O sea, sí entiendo tu punto, wey. Pero también recuerda que el Mandaloriano es como... Es que ¿por qué no está Coloso aquí? Es como el Doctor Coloso, güey. El Doctor Coloso consigue una cosa a través del Trek... A través del trueque consigue muchas cosas. Y lo hemos visto que el Mandalorian así funciona, así trabaja. O sea, consigo esto, pero no es para mí, es para este. Y a cambio voy a tener esta otra cosa. Sí. Pues mira, a mí sí también me gustó mucho el episodio. También me gustó, o sea, la producción, los efectos, el guión, los diálogos, todo bien cuidado. Sí, se sacaron bien forzado. Te dije, ¿dónde está esta actriz? Oh, ya no está aquí. Sí. Se escuchó yo de que si no la mencionabas no pasaba nada. La criatura esa también, pues, estuvo chido de que en un par de segundos te importaron las personas que estaban ahí al momento de que ves a un niño que lo están iniciando en el Creed y pues sí, empiezan ahí los balazos y todo el mundo haciendo sus intentos, ¿no? De tanto con misiles, con blasters, con los grapos tipo Batman. Lanzallamas, no olvides los lanzallamas. Los lanzallamas, luego con sus jetpacks que estaban volando y todo eso. Y luego sale uno con su ametralladora Kama Jane. Ándale. Paz Vicia, ese sí sé cómo se llama, Paz Vicia. Pero sí, pues, a mí de cuentas pues, es un episodio que nomás te está reubicando donde estás, es de poner piezas de ajedrez. Sí entiendo lo que dice Neto de que es como que vamos otra vez a la fórmula del episodio, que no tiene nada de malo, es una fórmula que funciona, es una fórmula padre. Doctor House vivió 8 o 9 temporadas con la misma fórmula y con un par de variaciones en medio y estuvo chido. Tanto que funcionó que hasta tuvo el poder de meterse en otras series. En el caso de Mandalorian con Boba Fett. Los personajes no hicieron nada más que ver dónde estaban y a dónde van. Uh-huh. Y tengo entendido que a partir de la segunda episodio levanta muchísimo la historia. En un review de una persona que sigo, que es más o menos medio fiable, sin spoilers, pues es lo que augura, ¿no? Está bien producida, me enchina la piel la música del tema de Mandalorian. Sí, güey, nos recuerda que es un western. Sí. Espacial. Me agradó mucho de que, a pesar de tener la opción de quedarse ahí y ser feliz con Grogu, sí, dice, no, o sea, esto es bien importante para mí porque pues es algo por lo que yo vivo, es mi código, y si vive ahí en paz, pues era cuestión de tiempo de que alguien más vaya ahí a deshonrarlo, ¿no? Y como que también quiere ser un buen ejemplo para Grogu. No hay muchas capas ni temáticas ahí de que se vean a explorar todavía como fueron en la primera temporada. Pero va, es un episodio muy entretenido, muy padre, muy bien hecho. Fue corto y directo, duró como media hora y supo utilizar el tiempo bien. Oye, las criaturas nuevas esta que metieron ahí de los que reparan droids, son chiquititos y que los que sí. Lo quería abrazar el Grogu, güey, están bien curados. O sea, ¿cómo haces otra criatura cute, kawaii? Todavía más chiquitito. Y lo logran manipulando ya la gente. Eso ya habían salido, ¿no? Yo no los recuerdo, güey. Yo no los recuerdo. Según yo sí. ¿Sí? Según yo sí, pero puedo ser equivocado. Ahorita, no, yo no me acuerdo de ellos. Dice Daggett que la escena de Bo-Katan estuvo de hueva. Pues lo que sirve es lo que ya. Bueno, perdón. Sirve este episodio para lo que dijo Mephisto, para situarnos qué pasó con todos los personajes. Y sabemos que ya te explican que ella está así, porque ya como ya no tenía el sable, pues ya nadie creyó en ella y se fueron a convertirse en mercenarios sus seguidores, ¿no? Entonces se quedó sola. O sea, realmente es para explicarte qué pasó. Y ya. Que eso ya lo sabíamos, ajá. O sea, la historia así es, o sea, no hicieron nada nuevo. No, me gustó también que metieran estos medio malitos de los piratas, que, güey, es un pirata, o sea, sí. el malo maloso me recordó al capitán, ¿quién era? Barbosa, cuando se hacía todo así, todo feote, ajá. Ya es que estaba todo verde, estaba todo verde y todo así. Yo no, ojalá. Será Casey Jones. Ah, Barbosa, bueno. Era el otro. Ándale, perdóname. Qué bueno que te tengo aquí. Listo, para que bueno, me corrijas. Casey Jones a la luz del. Bueno, sí. Barbosa a la luz. No, Barbosa era. Sí, era Casey Jones. Sí. Y su barco todos los como zombificados. Los que eran parte pescados. Sí, exacto. Ajá. Me recordó que. Ah, pues sí, son piratas, está bien, sí. Sí, da el gatazo. Está bien, es un episodio bastante entretenido, muy divertido. Es situacional, es nada más como, ok, es como un recap de que, ok, nos quedamos en esto, ahora va a tratar de esto, y los personajes que teníamos, ahora esto ya no está, pero ahora tenemos a esto, y bla, bla, bla, punto. Así, o sea, corto, conciso, lo que vas. Y es Star Wars, o sea, para mí Star Wars nunca va a ser algo tan súper acá, súper, porque pues no. Volvemos a lo mismo que ya dije con The Last of Us, también se lo aplico aquí. No necesito algo tan complicado, algo con muchas capas. Pues son unos vatos que viven en el espacio y están guerreando y láser y espadas láser y pueden volar y la chingada, o sea. No, el hecho de que sea Star Wars no significa de que pueden hacer lo que sea así tan, tan light. O sea, Andor nos enseñó otra cosa y sí se puede. Incluso el episodio 4, el episodio 5, pues no manches, está chido. Y de nuevo, es un episodio para poner gente, o sea, estuvo chido, estuvo bien. Y fíjate, sí. el monito ya atropelladamente me lo puse a buscar, el Babu Freak, salió en The Rise of Skywalker, en el episodio 9 con Rey, llevó ahí a C-3PO para que lo... ¿Así se llama? Reparara. ¿Babu qué? Babu Freak. Chis, no me acuerdo de que tuvieran que reparar a C-3PO. Ah, ya lo vi. Cuando el C-3PO tenía los ojos rojos porque estaba así alterado, ese vato lo fue a reparar. Gracias, Babu Freak. Okay. Te creo. Ahí está, con razón. Entonces sí, gracias. Ahí está. Ya había salido antes. Vamos a poner una bonita. Muy bien. Entonces a todos nos gustó. Y esperamos más. Okay. Yes. ¿Neto, algo más? ¿Qué quieres decir? No, está bien. No te vi muy convencido. Sí, no, está bien. Me gustó, nada más. Digo, vamos, no se sale de lo que ya sabemos que iba a ser o de lo que es Boba Fett. Digo, Mandalorian. El Mandalorian, o sea. Sigue siendo, digamos, el mismo guión, la misma línea, entonces no me esperaba menos del capítulo. Sí, es un buen primer episodio de temporada. Vamos a ver dónde vamos. Muy bien, vamos a ver a dónde termina esto. Esperemos que que mejor. Porque tienen, o sea, tienen la vara alta, pues. O sea, la temporada 2 terminaron con Luke Skywalker en un cameo bien hecho. Y pues algo así, o sea, no que espera otro Skywalker, pero pues algo tiene que pasar, algo chido, algo grande. Entonces esperemos que sí. Pero bueno, ok. Hasta aquí le dejamos este episodio 1, Mandaloriano, temporada 3. Y ahora sí, vámonos al... No traemos ninguna otra reseña, ¿verdad? No. Bueno, entonces vámonos al tema, que el Coloso nos dejó aquí encharcados con su tema. Pero aquí lo vamos a sacar adelante, ¿cómo no? A ver, déjame... Está el... ¿Cómo decirlo? ¿Villanos qué? ¿Cómo? Carismáticos. Gracias, villanos carismáticos. Según entendía Coloso, vamos a hablar de los villanos que son como con buen ondismo. Que caen bien y que a lo mejor pudiera ser su amigo si existiera en la vida real, ¿no? Y el ejemplo que nos dio fueron Bebop y Rocoso. Sobre todo los de las caricaturas de los 80, 90. 80, 90, porque bueno, al menos en para el doblaje latino, pues eran albureros, mucho ayudó muy el doblaje. Mencitos. Porque si tomas el idioma original, no creo que nos cayeran tan bien, güey, o sea. Sí, pues son muy imbéciles. Con el doblaje fue lo que ganó. Es como el burro de Shrek, güey. En inglés pues tiene sus chistes, pero no es tan carismático como el burro de... Y se va a oír muy feo, pero no es tan carismático como el burro de Derbez, güey. No pun intended. Definitivamente. O tal vez sí. Pero bueno, esa fue la tarea que nos dejó acá mi compadre, señor Coloso, doctor Coloso. Nos dejó embaucados, pero bueno, vamos a tratar de salir avante de esto. Y muy poner bien algunos ejemplos. Que yo traigo unos que no sé si apliquen, pero vamos a ver. Ok, ¿quién quiere empezar? Pues yo arranco aquí. Échale. Pues bueno, voy a empezar con mi favorito, ¿no? Obviamente hay muchas, bueno, el tema más que alguien carismático, alguien que sea buena onda, es algún villano también que tenía un punto a favor y que dices, ah, ok, puedo entender tu causa y tienes un punto y entiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces yo quisiera arrancar con el Joker de Dark Knight. El de Heath Ledger. A ver. Barajármela más despacio y explícame, compi. Porque mira, obviamente él está haciendo un agente del caos, como mismo se autodefine. Pero todo lo que él dice y todo lo que hace tiene razón. Porque, como lo dice en un monólogo, de que si él dice de que él va a bombardear a unos soldados, nadie va a decir nada. Porque están predestinados a eso, a morirse. Pero dice que si un alcalde va a ser asesinado, todo el mundo pierde la cabeza. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque hay un plan donde el sistema te da una estructura donde está bien que unas personas mueran, pero está mal que otras personas mueran. Siendo como que se siente muy arbitrario, y cuando tú alteras ese plan, toda la gente se vuelve loca de que se está muriendo la gente incorrecta. Sí. Entonces, es lo que yo veo muy... Además de que es bien ambiguo, porque no te dice... no te dice exactamente el origen, y simplemente existe, que fue toda la intención de Christopher Nolan. Si te tomas la idea de que este vato es un veterano de guerra, que pudo robar, eliminar todos sus datos de todos los sistemas de alguna forma, que fue un agente de la CIA que se dio por muerto o algo así, él pudiera tener conocimientos de explosivos, de las bombas y de todo eso. Y cómo es que de forma arbitraria está cambiando las estructuras de los planes, de que cómo es conservar la paz a costa de la vida de unos, y por qué no cambiar el papel, y por qué no simplemente que todos vivan. O sea, por qué a fuerzas el sistema para que todo el mundo funcione, cuesta la vida a alguien, ¿no? Entonces, el punto que quiere dar a demostrar cuando pone las bombas en los dos barcos. Sí. O sea, es perfecto. O sea, ¿por qué uno sí está bien y otro está mal? Me agrada. De hecho, yo también lo traía en mente, y me agrada sobre todo también por la forma en que al menos este Guasón o este Joker fue expuesto en la historia. O sea, es la psicología del personaje, incluso hasta la actuación, hacen que de cierta manera te encariñes o te identifiques con el vato, o sea, a diferencia de otros villanos, ¿no? Que dice, pinche vatito, X. Como para mí, por ejemplo, el villano de Duro de Matar Uno, o sea, me hizo muy X, pero bueno, hay quienes lo admiran mucho. El papel, el personaje, el actor es otro rollo, ¿no? Pero bueno, ok. Yo voto a favor tuyo. No digas sí, que estamos fíjate en que no lo había eso. Pensado de esa manera, pero tienes razón. Así que yo también te lo doy por bueno. Eso, muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue? A ver, muy Neto. Bien. ¿Tú, Neto? Mira, traigo varios, no sé si apliquen. Voy a dejar algunos para el final, pero voy a empezar con, a ver si se acuerdan de Bill, de Kill Bill. David Carradine. Sí, cómo no. Es un villano encantador, güey. Carismático, bien hablado, culto. Te cae bien el pelado. Es un hijo de su Pink Floyd, güey. Pero cae bien el pelado. Es vengativo, es sanguinario, es rencoroso. Pero desde la forma en cómo habla, cómo se maneja, lo educado y la forma en cómo trata a las personas y todo, lo hace una persona encantadora, güey. A lo mejor tiene un doble, ¿cómo decirlo? Un doble objetivo por ahí. Pero para mí es un villano que tiene un carisma especial. Y aparte la actuación también estuvo genial. Digo, esa película es muy aparte de muchas otras, ¿no? Sí. Pero me parece que en cuanto a los villanos de esa película, este cuate se lleva las palmas ahí con la actuación y el manejo del personaje y la psicología del mismo personaje. A diferencia de Lucy Liu y la otra que traía el parche y la chica. Digo, la película se prestaba para eso, pero a diferencia de esos otros personajes que también eran malos, pues no le llegaron a los talones aquí a Bill o David Carradine. Es mi villano, es uno de mis villanos que traigo por aquí. No es de los noventas, pero y fíjate qué sabroso personaje ese, porque él también trata temas bien oscuros y bien siniestros con la hija de spoilers, ¿verdad? Una película de un chingo de años. Pero la hija de Uma Thurman, de Beatrix Kiddo. Ajá. Y le dice de que cómo le explica del concepto de la muerte, ¿no? Por su pescadito que brincaba y que dejó de brincar porque lo pisó. Y le dice, no, yo le disparé a tu mamá, pero de verdad. Y le disparé en la cabeza y todo. Y lo hice de una forma tan bonachona, de una forma tan tranquila. Natural, así, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, como decirte que sí, pues tú plantas un frijol y sale ahí la pinche planta. Y este vato dice que yo casi quería matar a tu mamá, la chingada. Y brutalmente honesto, ¿no? Que la niña le pregunta, ¿por qué? ¿No sabías lo que iba a pasar? No, sabía exactamente lo que iba a suceder. Pero sí, es muy, muy grandioso villano también. Muy bien, yo traía, iba a decir otro, pero el Daggett ya me descubrió, entonces de una vez lo voy a decir. Hank Scorpio. ¿Ustedes se acuerdan de Hank Scorpio? Hank Scorpio. ¿Te suena? No. De los Simpson. A ver. Este que tiene esta como empresa malvada. Es como un villano de James Bond. Pero es el jefe perfecto, güey. Y es el trabajo perfecto para Homero. O sea, deja tú, tiene tiempo para escucharlo y todo, le da consejos de la vida. O sea, es como el jefe que todos quisiéramos tener. Líder, Es un, ajá, es un líder, pero, es o sea, líder. Nunca es grosero, nunca nada. Este, y Homero, sin querer, queriendo, siendo un Homero, este, hace cosas buenas para él. Este, como atrapar al James Bond cuando se le está escapando. Dice, muy bien hecho, Homero. Cuando regreses a tu casa, tendrá dos pisos más. O sea, tiene el mejor trabajo del mundo. Y cuando un, tiene un problema, pues Sid va, lo escucha, le explica y todo. Y este... O sea, es perfecto el vato, o sea, está mamey, su barba perfecta y todo, pero quiere dominar el mundo. Entonces... Un defecto tenía que tener. Un defecto debía tener. Entonces, y deja tú, Homero dice, ¿sabes qué? Tengo que renunciar, ya no puedo estar aquí por mi familia. Pues es tu familia, Homero, tienes que ser lo mejor para ellos, es lo más importante para ti, te entiendo. Este, y ya, lo deja ir como si, nada, güey, como, sí, está bien. O sea, te comprendo, tienes toda la razón, eso es muy importante para ti. Pues no pasa nada, acepto tu renuncia y ya. No olvides, si matas a uno que otro cuando te, de salida, mereces un favor, ¿no? Pero, o sea, es muy racional con él. Y de repente ya lo malo vemos que está perdiendo el control con unas llamadas. O sea, la neta es el jefe que todos quisiéramos tener. Y más, si cuando regresas a tu casa ya vas a tener dos pisos más en tu casa. Claro, sí, seguramente. Pero ahí está, pero bueno, Hank Scorpio. Sí, cierto. Excelente villano. Definitivamente si quisiera un jefe como él. Sí. A huevo. Aunque domine el mundo, no importa. Yo digo, también es mi plan. Dominarlo y destruirlo. Verlo arder. Pero nada más. O sea. Ah, fuertes declaraciones. Sí. Fuertes y oscuras declaraciones de nuestro amigo Neto. Digo, acuérdense que traigo mocos en el cerebro, así que. Sí, todos andamos enfermos hoy. Bueno, pues yo les traigo al diablo. Pero el diablo... ¿Cuál de todos? Hay como 20 diablos en él. Hay miles y miles, pero yo me voy por el... Precisamente el del abogado del diablo. ¿Cómo se llamaba este vato? Al Pacino, pero Al Pacino, personaje... Sí, el personaje no me acuerdo cómo se llama. Ay, ah... Es un seudónimo que el mismo Al Pacino usa para cuando se queda en hoteles y así. Michael algo de Devil's Advocate. Aquí no, atropellando. John Milton. Obviamente el diablo pues es el diablo, ¿verdad? Pero en esta John Milton, diablo, sí, John Milton, sí, está durante mucho tiempo y creo que a la fecha es de mis películas top 5, fácil, o top 10. Porque empieza como una película así que es de abogados y luego empieza a abrazar más el aspecto supernatural. Y todos los puntos que este vato argumenta con tal de tener la razón y cómo insulta a Dios y dice que se avienta el chiste cósmico más grande del universo. De que dice, ¿cómo puedes venerar a Dios si pone las reglas en oposición? ¿No? Que te dice, ve, pero no toques. Toca, pero no pruebas. Lo pruebas, pero no te lo tragues. Digo, es, o sea, ¿por qué te crea todo esto para que tú no puedas hacer lo que tú quieras hacer? ¿Dónde está el libre albedrío? Para que no puedas disfrutarlo. Sí, porque el libre albedrío es a bitch, ¿verdad? Es una, uh-huh, una chingadera. Y aparte, este vato está súper conectado, le cae bien a todo mundo, tiene chingo de lanas, te invita a todas partes, habla todos los idiomas del mundo. Idiomas. Políglota. Sí, por lo menos en la película habló obviamente inglés, italiano, chino y español. Te invita al box, y pues aparte pues te da el trabajo así de sueño. Obviamente te está consumiendo tu alma porque quiere hacer el anticristo por ahí. Pero perdido, el vato. Si no fuera malo sí sería buena onda. Literal. Pero al punto de que al personaje principal, después de todo lo que pasó, después de que pierde a su esposa, después de que se da cuenta de quién es ese vato y todo lo que hizo, le hace la propuesta, güey, es que vamos a escribir nuestra propia Biblia, aquí está tu hermana, que es media hermana que está volando, y el Keanu Reeves todavía lo piensa y todavía dice, ah, bueno, lo voy a considerar, o sea, ¿qué puedo ganar? Y todo eso. Entonces, es súper carismático ese vato. Sus intenciones están bien culeras, pero pues te resuelve tus broncas y pues tiene algo que pensar acerca de que cómo te ponen a hacer todo lo que puedas hacer sin que lo puedas hacer. ¿Ya? Ok, interesante elección. Me agrada. Sí, claro que sí. Oye, no sé por qué dice ahí Jorge Arancos, el azúcar sin empaquetar y la leche ni pregunten. No entendí eso. ¿No era un diálogo ahí de los Simpsons? No, tal vez. Ahí sí te los debo, no soy tan bueno para los diálogos, pero... Bueno, creo que por ahí va. Pero pues definitivamente, siempre que representan al diablo en la cine y así, sobre todo aquí, es como algo muy enriquecedor porque te lo aterrizan, pues. Y muchos de sus argumentos son como, güey, tienes razón. Y te hace dudar, pero al final pues te das cuenta que es alguien pues malo. Como el diablo que salió en la película de... Ay, ¿cómo se llamaba? La de Arnold Schwarzenegger. El sexto día. El sexto día, sí. Ah. ¿Sexto día? Sí. No me acuerdo. Bueno, esa película. Sale con Danica McKiller, ¿no? También. Para quienes no se acuerden de Danica McKiller, es... La de Los Años Maravillosos. En Los Años Maravillosos. Bueno, es muy parecido el diablo que menciona Mephisto ahí con el abogado del diablo. Muy bien. Bueno, siguiendo, ahora sí que más o menos por el lado que menciona, no lo traía en mente hasta que lo mencionó ahí Sir Mephisto, no es precisamente el diablo, sino la muerte. ¿Conoces a Joe Black? Okay. ¿Joe Black se llamaba? Sí. Sí, ¿verdad? Joe Black. Guapo. Encantador en su inocencia, porque realmente sí estaba siendo inocente. Su inocencia encantadora, más bien. Su filosofía más bien vista desde otro enfoque, de alguien que nunca había vivido y que estaba aprendiendo a vivir, sobre la filosofía de los demás que ya habían vivido y que no entendían de qué se trataba la vida. Simplemente la escena de la mantequilla de maní, sí, o crema cacahuate, es algo, güey, fascinado con eso porque nunca lo había probado. Así es. Entonces, me parece que si lo podemos llamar villano, cabría aquí en esta categoría de villanos carismáticos. Pero no sé si es villano, porque realmente el villano eran los que estaban haciendo chanchulla en la compañía del... Por eso hago el comentario. No sé si cabe como villano, porque realmente no lo es. Pero si lo vemos fríamente, basándonos desde el punto de vista de Anthony Hopkins, pues es quien le iba a quitar la vida, güey. Entonces viene siendo el villano. Pero es algo natural, tenía que pasar. De hecho, le dio quebrada unos cuantos días más, güey. Sí. De hecho, se lo planteó y enséñame a vivir y te doy chance un rato. Sí, tiempo extra. Pero por eso, si cabe como villano, pues él sería un villano bastante interesante también. Es que sí, está muy... Su personaje es muy interesante y entiendo lo que dices. Pero yo no lo considero un villano realmente. Es que sí puede ser villano aunque no sea antagonista. O sea, no lo está provocando ni nada, pero sabes de que él es la última parada para este señor. Sí tienen una escena ahí fuerte que se enfrentan varias veces. O sea, sí, creo que sí entiendo tu punto. Qué bueno, porque si no te iba a decir que comieras caca. Pero no quiero comer caca, Neto. Traigo otro, pero espero que lo diga alguien más. Bueno, traigo uno... Que se llama Víctor. A ver, corrígeme, Mephisto, tú eres experto en esto. Traigo al señor Frío. Se llama Víctor Freeze, ¿no? Von Freeze, ¿no? Ajá. Ah, mira, sí me acordé. Que él es malo porque quiere revivir a su esposa. Dejar qué bonita imagen pongo. Pues esta. Es un científico que su esposa tiene una enfermedad terminal. ¿Es cáncer o nomás es una enfermedad? No me acuerdo. Es una enfermedad terminal y entonces antes de que se muera la pone en estado de criogenia. Ajá. Criogenia. O sea, sí, está congeladita, pues, para ponerse a investigar y encontrar una cura para ella, ¿no? Pero como no tiene recursos, pues se incurre en delinquir, ¿no? En robar bancos y así. Y pues se le ocurre robar bancos en Ciudad Gótica. ¡Grave error! Ahí está Batman y te va a detener cada vez que lo intentes. Pero en el trasfondo... hay historias donde Batman se da cuenta que, güey, yo también te quiero ayudar, pero no encuentra la forma de curarlo. O sea, lo que tiene sí es algo que no lo van a poder curar nunca en la vida, ¿no? No sé si es como un super cáncer o algo así. Entonces, si Batman no puede encontrar la cura, güey, nadie la va a encontrar. O sea, sí es como muy complicado eso. Sí, Batman es otro pedo. Pero, o sea, hay un punto en el que... hemos visto muchos matices con este personaje. O sea, desde el típico... desde Arnold Schwarzenegger, que soy malo solo porque sí. Y doy chistes malos. Hasta cosas como, güey, estoy así de encontrar la cura, pero necesito esta cosa que cuesta chorro mil dólares y voy a robar bancos o me voy a robar la tecnología de tal empresa. Y pues ni modo, ¿no? Por las malas, porque obviamente voy por las buenas. Oiga, lo necesito, pues no se lo van a dar. Entonces tiene que romper las reglas para tratar de cumplir con su cometido. Y lo hemos visto también en frases de frustración cuando he estado tan cerca de lograrlo. Pero pues obviamente lo tiene que detener Batman. Y es como que, güey, ya lo iba a lograr. O sea, me hubieras dejado y no sé qué. Y dice, yo te puedo ayudar. Y, o sea, hay un episodio en las series animadas donde es algo así, ¿no? Como que estaban a punto de encontrarlo. Sí. Y creo que se destruye, no me acuerdo cómo está. Y se nota así como que, güey, le iba a salvar y no pude. Entonces, para mí es como que, pues no sé si decirle carismático, pero como... entiendo, pues. O sea, lo está haciendo por amor. A lo mejor no son los métodos. Y ya hemos dicho, ¿no? El bien no justifica los medios. Y este es el ejemplo claro de esto, ¿no? O sea, realmente él no es que sea malo. Simplemente es un científico el que perdió todo. Perdió la esperanza de poder cuidar. Ah, es más, creo que hay una versión donde dicen que él estaba investigando cosas. Y lo corrieron de ahí de la investigación. Y para no perder a su esposa, pues se la llevó en el... así, congelada. Entonces, pues él la quiere salvar, pues. Ese es el detalle, que él la quiere salvar y pues no puede. Así que ese es mi voto. Entiendo. O sea, lo comprendo, pero pues... no lo justifico. Exactamente. Y fíjate que Mr. Freeze no era así al principio. Este vato era... era un vato así con una pistola que congelaba y ya. Pero en las series animadas, Paul Dini lo reescribió y el episodio donde sale del Heart of Ice, el corazón de hielo, se ganó el Emmy por simplemente episodio precioso. Y sí, ha habido en el juego de Arkham Knight al final, hay un DLC donde tú llegas y tienes que sacar a Norla. La sacas de la criogenia porque se daña toda la madre esa y ya acepta su destino de que pues le dicen ahora a Jefa Freeze de que oye pues ya vámonos y le digo no vamos a tener mucho tiempo y le digo no pues el tiempo nunca ha estado de nuestro lado, no, ya pues como que aceptan su destino y se van. Y ¿te acuerdas la película de Sub-Zero? De Batman Sub-Zero. Estoy seguro que la vi, pero no me acuerdo. Estoy seguro que la vi. Sí, la vi también. Es al final. Resulta de que Bruce Wayne dona un chingo de dinero para terminar la investigación y menciona en las noticias de que Nora se recupera. Ah. Pero Freeze como que no lo encontraron y se queda viviendo en el Polo Norte al final. Entonces, sí ha habido muchos resultados al respecto. Ok. Pues mismo caso de Thanos. Ahí va, uno más. ¿Quién sigue? Pues a ver si mi voz me deja porque me está aquí... está raspando. Yo voy a hablar de El Padrino. Vale, tú traes puro pesado, güey. A ver. Está bien. Es El Padrino, sobre todo en la versión joven, cuando es Robert De Niro. Porque pues es un vato joven, es un vato que está, lo obligaron a emigrar para Estados Unidos, no tiene dinero, no... no, pues está en la pobreza, sus hijos se les enferman y todo eso. Y descubre que uno de los... el señor que... ay, ¿cómo se llamaba este vato? A ver si te lo puse bien la imagen. Bueno, el padrino de la época era muy cruel y nomás favorecía a uno que a otra persona, pero una vez de que Don Corleone... va y la mata a Lily Lerón, a ese jefe mafioso de traje blanco en su momento, empieza a ser muy bonachón con todo el mundo, empieza a decir, ay, yo voy a hacer un favor por ti, pero pues tú me des otro favor, ¿no? Entonces, empieza a ayudar a la comunidad, empieza a ayudarlos a que sean mejores personas, obviamente cobra favores matando gente o haciendo cosas ilegales y así, pero al final de cuentas beneficia a su comunidad y a todos los que estuvieran alrededor de ellos, ¿no? Pero estoy tratando ya para hablar ahí, ahí les dejo el que sigan ustedes. Ok. Pues es que es muy complicado tu personaje. No es como los que yo estoy agarrando. Es algo en que, pues como dices, no, o sea, es alguien complejo en toda su construcción, de que vienen de esta estructura, pues no es como decirle mafiosa, ¿no? Como piramidal, de que ese es el bueno y tenemos que hacerle daño a los que no están contra nosotros, pero como soy una figura también de autoridad en el mundo de los gangsters, pues me tienes que respetar y el que no se me cuadre, nos lo echamos, o sea... Si tú tienes una amistad con él y muestras lealtad, pues está pues con madre. Obviamente, ¿no? Porque te vas a beneficiar, sí. Y es cierto, es duro, pero justo. Sí. Muy bien, te lo apruebo. Bueno, al rato ya le voy a bajar de huevo. A ver, Neto. Ok, estoy indeciso entre dos. Échale. Uno... Ay, es... No sé. Vamos, me voy a decidir por el otro, pero como quiera voy a comentar. Uno era Thanos. O sea, el objetivo de Thanos era completamente... entendible y comprensible y hasta necesario. Necesario, exactamente. O sea, no tenía su objetivo, no tenía nada de maldad ni malicia. El problema era la forma en que lo quería obtener, ¿no? Pero bueno, quiero poner mejor al otro, o ustedes me dicen por cuál me voy. El otro es Darth Vader. Dale a Darth Vader. A ver, échamela. A ver, Darth Vader entonces. Un villano que no era villano, se hace villano y después regresa a no ser villano. Llega a ser villano por malos consejos, por rencores que nunca pudo manejar. Y pues lógicamente por engaños. Si lo vemos fríamente, el villano realmente de la historia es el emperador. Sí. Pero como achichincle, pues él era el villano visible, por decirlo de una manera. El emperador nunca figuró en ningún lado, sino Darth Vader. Lógicamente el que estaba atrás era el emperador. Pero bueno. Poderoso, tenía todo, hacía lo que quisiera. Tenía la fuerza oscura de su lado, pero fuerza excelente, y yo también la quisiera tener. ¿Qué más puedo decir del Darth Vader? A pesar de ser villano, tenía un cierto sentido de honor, porque no nomás mataba por matar. O sea, él era un líder negativo, pero líder. Simplemente te daba una oportunidad y no le mintieras porque te mandaba la chingada, ¿no? Así es. Hasta distancia, güey. Yo quisiera hacer eso con algunas personas con las que he tenido juntas a distancia, pero... Por eso Diosito no nos da poderes a nosotros, sí, porque somos muy vengados. No sabríamos qué hacer con ese poder. Bueno, haríamos con los vuelan, ¿no? O las vacas. O las vacas, te encargo. Pero bueno, ¿qué más puedo decir de este villano? Digo, como para ponerlo en contexto. Yo entiendo lo que dices, Neto. A mí se me hace una... No me gusta mucho esas escenas del episodio 3. O sea, es una gran película para mí. Pero, güey, o sea... Me entristece, cabrón. Me pone muy triste porque era un morro que él quería ser feliz, güey. O sea, había perdido a su mamá. Llegó muy tarde, güey, ya cuando quiso salvarla. Estuvo fatal, güey. Perdió al amor de su vida queriendo salvarla. O sea, él fue engañado de que sí, te vamos a los poderes para curarla. Cuando no era verdad, güey. Y cuando despierta, lo engañan de que en tu ira la mataste. Cuando no es cierto, güey. O sea, fue súper engañado. Es muy triste, güey. Perdió a su mejor amigo, su maestro. Es tristísimo ese pedo, güey. Es tristísimo. O sea, a mí me puede mucho cuando veo esa y vaya, es Star Wars, ya lo he dicho. Es una película de poderes y el espacio, ¿sabes? Me pone triste ese pedo. Es como que, perdón, me dan ganas de patearlo, pero me puede mucho, güey. Me puede bastante. Entonces, como que sí entiendo sí siento empatía por Anakin, más que por Darth Vader, por Anakin. Porque en el momento que se convierte en Darth Vader ya, pues, es como, es más fácil ser Darth Vader porque ya perdiste todo lo que amabas, ¿sabes? O sea, ya no tienes, ya, ¿qué más puedes ser? Es lo que iba a decir, o sea, como Vader es muy buen villano, pero es muy despiadado y yo no le veo algo así como que es buen compa o nada. Ajá, yo no querría ser amigo de ese vato, ni tenerlo de jefe. Exacto, y de que eso es, si lo haces bien ya la primera y con pocos recursos, es como los jefes de México, ¿no? Que, sí. No, pues sí. Está el presupuesto para que pintes aquí, ¿no? Pues hazle como puedas, ¿no? Y si no lo acabas a tiempo te corremos, y la verga. Bueno, acá te ahorcan con la fuerza, ¿no? Sí. Ya, como dices tú, como dice Kike, ya cuando es Anakin, sí, es una figura trágica, que cayó en sus propias trampas. Sí es. Pero como Vader, no sé si quisiera ser su... su compa. Ajá. No sé qué tan carismático sea. Es que era solitario, o sea, no tenía amigos. De hecho, eso fue lo único que me gustó, el diálogo que tuvo Anakin o Darth Vader con Obi-Wan Kenobi en la serie de Obi-Wan, cuando están peleando al final. Que reencuentra Obi-Wan su poder. Ese diálogo estuvo genial, los puntos de él con los puntos de Obi-Wan, chingón. Pero bueno, esa es otra historia. Yo traigo puros así, más bonachones, más dale. Más así. Gargamel, vas a traer a Gargamel. No, Gargamel no, traigo es que traigo varios. No sé cuál decir. Por ejemplo, me voy a la fácil. Pegajoso, los cazafantasmas. Era un villano, era un malo porque era un fantasma que había que cazar, ¿no? O sea, pero en realidad él solo quería hacer desmadre comiendo, que en realidad él no podía comer. Entonces, es tan gracioso que se lo quedan en las caricaturas, se lo quedan. Las películas, pues no, pero ay, qué imagen quiero. Es que estaba buscando una imagen para ponerlo. Ah, mira, esa está mejor. Es como el hombre de Malvavisco, que también se supone que era un villano. Pues sí, pero no tenía como... Lo que pasa es que en las caricaturas a Pegajoso ya lo hicieron como que la mascota de, ¿no? Y el chiste ahí de estar madreando a todos, ¿no? Pero en realidad es un fantasma que deberían de estar cazando. O sea, es como malo, pero en realidad solo quiere estar haciendo desmadre, güey, y comiendo cosas que no se las puede comer porque todas se le caen y se hace un desmadre, ¿no? Es intangible. Pero pues es bueno, a Chon no le hace daño a nadie, nomás quiere comer, pero debería ser malo porque pues lo deberían de estar cazando y lo perdona. Así de simple. Ok. Lo acepto. Bueno, ¿qué otro? A ver, tú, Mephisto, tú traes puros acá bien pensaditos. Yo iba a decir Magneto, pero no sé si está muy dark. No, está muy bien. De hecho, Sorcerer ahí en el chat lo puso. Dice, tal vez debería estar Magneto los X-Men. Y yo estoy de acuerdo con los dos. Sí, pues como sabemos... Espérate, ¿qué Magneto quieres? ¿El de los cómics o el de las películas? Yo voy con el de las películas. ¿A quién quieres? ¿A Ian McKellen o a Fassbender? No, Ian. Okay. Muy bien. Híjole, los dos hicieron lo suyo. Sí, la neta sí. Pero aquí el cliente lo que pida. Sí, pero el precedente lo puso Ian, ¿no? Al final de cuentas. Échale. Pues como decíamos, es un amigo del profesor X. Que él lo que él quiere es de que se termine la persecución de los mutantes. Que obviamente es una crítica política social de la discriminación de razas o de personas que son diferentes, como lo quieras ver. Él era un judío que fue perseguido en el holocausto con su familia. Sí. Le costó la vida a su familia por eso, por ser diferente. Y ya, pues, en el lore de los cómics sale que hasta... creo que en la película de salió que John F. Kennedy también era un mutante y que Magneto quiso salvarlo y por eso murió la bala. Y... total. Él lo que quiere es que la hermandad de los mutantes no sea vista como algo diferente, ajá, como alguien a quien atacar. Ajá. Él quiere la unión y que los dejen en paz y que él se siente superior a ellos, al resto de los humanos. Y él no cree en el sueño guajiro del profesor Javier, del profesor X, de que los humanos y los mutantes puedan convivir al mismo tiempo en paz y armonía, porque siempre va a haber alguien que va a querer explotar o discriminar a los mutantes. Entonces es un sueño imposible y es una pelea eterna que van a tener estos dos personajes. Ok, te la compro por totalmente. El simple hecho del meollo del asunto de la discriminación, que es precisamente el objetivo de esa del cómic, de ese cómic, serie, películas o lo que tú quieras. Todos hablan de exactamente lo mismo, discriminación. Y del sí, origen, sus... del origen fuerte que tiene. Sí. El origen y bueno, ya en la nueva historia, cómo le desarrollan su poder cuando hace suyo su dolor, o sea, cuando usa ese dolor para ajá, controlar sus poderes. ¿Con la moneda? No, cuando hace que mueva la antena de cerebro. Ah, ya. Ah, sí, cierto. Que le explica y le dice y Javier que use ese dolor y la chingada. Y luego cuando quiere jalar el submarino también está con una... O sea, pero bueno, sí. Ahí está. Excelente, me agrada. Muy bien. La idea. Sí, de acuerdo. Voy a cambiar un poquito de giro. A ver. Dale. Un poquito nomás, tantito. Ahora me voy a ir al anime. Ándale. Ok. Creo yo que ya lo conocen, ¿no? Y si no, pues se han perdido de una excelente historia. Voy a ir por Light de Death Note. Ok. A ver. Es un villanazo, güey. Che vato. Inicia... Es muy inteligente nada más, Neto. A ver, elabórame. Pues, es inteligente el cuate, tiene carisma, güey, como bueno, el carisma lo tiene como ocultándose el villano, o sea, como persona normal, por decirlo de una manera, es carismático con sus compañeros, etcétera, con la gente. Como villano a lo mejor no, porque nadie lo descubre hasta que lo descubre la monita esta, la su admiradora. Tiene el problema, y es lo que dijiste hace rato, que por eso Dios no nos dio poderes, güey. O sea, un humano inteligente con poder es una mala combinación. Se corrompe exactamente, aunque no tenga inteligencia, pero este rato lo traía. Su objetivo era bueno, o sea, eliminar o quitar a las malas personas de la ecuación, güey. Pero volvemos a lo mismo, la forma en que lo quería hacer, pues no era la manera adecuada, ¿no? Querer ser, hacer justicia por sus propias manos, por decirlo de una manera. Es que la idea era buena, güey. ¿Tú has visto esta serie, Mephisto? ¿No? No, necesitas verla. Está güey. Muy buena, está muy buena. Estaba muteado, sí. No he tenido oportunidad de verla. Básicamente no, es de un libro que si donde escribes el nombre de alguien se muere. Y ya. Ajá. Se muere. Entonces, pues pero tiene mucho trasfondo. O sea, ajá, hay un duelo ahí de inteligencias y bueno. Pero el problema que yo tengo con este personaje es que el vato es perfecto. Dientes perfectos, familia perfecta, Es muy inteligente, es guapo, es como... ¿Cómo se llama el güey de Sombras de Grey? El vato era perfecto. Aquí es de cuenta, el vato es perfecto. O sea, no tiene nada. Y siento que no explotan tanto esa parte de que se corrompe. No sé. Tengo, no, o sea, sí, pero... Se ve venir, pues, como que... No sé, tengo mis problemas con este personaje. O sea, no se la creo, es el problema que tengo. Es como que, güey, este vato es perfecto. No existe. Pero bueno, le aplico la netiña, pues. Ok. Pero sí tienes razón lo que dices. O sea, el vato está buscando el bienestar del mundo. Pero pues obviamente no lo hace de la mejor manera. Pero vela. Y el que no la ha visto... Y es cortita, Mephisto, es cortita. Sí la puedes ver, es cortita. Sí, son 13 capítulos. Son 13 capítulos, están a otro nivel. ¿De qué año es? Porque ahorita lo busqué y vi que son 37 episodios y una No. En el anime, a lo mejor en el manga sí, a lo mejor son 36 tomos, pero en el anime son 12 o 13 capítulos. Nada más. Ahorita lo vi en Netflix, estaba en 37 episodios. Están bien pendejos Netflix. Se equivocaron mal. Pero mucho. Bueno, hay otra, a lo mejor es otra porque hicieron películas gringas. Malísimas. No las veas. No, esas sí no las veas. Okay. Para nada. Pero okay. Sí, échate un clavado. Death Note. Esa y Elfen Light. ¿Cómo te gustó esa, neto? O sea, sí, está bien, pero no es tan buena, pues. Bueno. No más al principio, pero bueno, ok. Ok. A ver, traigo dos y no sé cuál, por si me le sigo con el anime. O, dos por uno, dale. O me voy a lo simple. Ah, voy a ir a lo simple. Deja poner una imagen ahí. Espérame. Gru de los Minions. ¿Los Minions? Güey, el vato sí era malo, era un villano. Y él quería ser villano desde chiquito y él quería robarse todo, ¿no? O sea, ser el villano más grande de todos los tiempos. Así es simple. O sea, no importaba cómo. Y me gustó mucho en la primera película porque él contamina, güey, congela a la gente. No le importa hacer fila. O sea, él es malo y quiere ser malo y siempre es malo. Ese es... Esa, me encanta ese personaje. Obviamente ya después se hace bueno por amor. O sea, cambia y bueno, y por sus hijas y la con luego su pareja. Y te das cuenta que al final es una buena persona. O sea, pero es simplemente alguien que no tuvo como que una guía correcta y así. Y él simplemente quería ser malo. Pero bueno, tiene gadgets y sabe pelear. Y tiene una mascota muy, ¿cómo decirlo? Peculiar. Ajá, bueno, pues sí, peculiar. Y tiene hasta su ejército de minions, güey. ¿Qué más quieres? Es un gran villano. Yo sí quisiera tenerlo de jefe. Yo quiero los minions, güey, pero bueno. Okay. No yendo las características que tiene que tener su líder para que me sigan los minions, pero ok, te la compro. Interesante villano. Y el otro que traigo para el 2x1 es Bills, el dios de la destrucción. Okay. Que pues es el dios de la destrucción, güey. O sea, él puede destruir lo que sea, güey. Es que pues es como se lo presentan como alguien malo. Al principio, ¿te acuerdas? Cuando salió la película, o sea, él llega como soy el más mal, o sea, yo destruyo todo, no. Yo, y tengo que darle, bueno, estarlos destruyendo para darle como continuidad, ¿no? Entonces, es que realmente lo presentan como alguien tan poderoso que hay que temerle. Sí. No es precisamente que sea malo, simplemente no lo veas, no le digas, no lo contradigas, o sea, simplemente, ¿por qué? Porque es mucho más poderoso que... En este caso Vegeta, muchísimo más. Por eso le tenía menos. Cuando Vegeta crece su poder, deja de tenerle miedo. Pues no, o sea, para él ya deja de ser. Pues a lo mejor no es tan villano. No, no. Pero al principio te lo ponen como. Y después hasta se hacen amigos y entréname y no sé qué y cuánto. Sí, sí, sí. O sea, entiendo. Y luego le interesa su universo y sí. Porque destruye y todo. Sí. Pero realmente vendría siendo parte del equilibrio. Como lo menciona en algún momento su ángel, que por eso el ángel tiene ese poder, Porque él destruye y el ángel se encarga de volver a ajá. Regresar el tiempo antes de que lo destruya. Y punto. O sea, si no merecía ser destruido, lo regresa. Si sí, pues así lo deja. Entonces, quizá de ahí, de ese punto de vista, destruye sin pensar, pues sí podría ser un villano. Te la compro por ese lado. Pero Josué tira cara de que no sabe de qué chingados estamos hablando. No. Okay, está bien, no pasa nada. Oigan, llevamos 2:20. ¿Nos vamos otra ronda y luego pacatelazo? ¿O cómo ven? ¿O cuántos traen ustedes más en su lista? Yo realmente traigo uno o dos nada más. Ok. ¿Y tú, igual. Mefisto? Ah, bueno, entonces aguantamos otra ronda. Otra ronda de 2x1. Ale. Pues mira, acá juntando al Despicable mío, a mi villano favorito, el mismo año, misma compañía sacó Megamente. Uy, me encanta esa película. Sí, grandiosa, grandiosa película. Un vato que también, por querer ser el villano y hasta que logra vencer, aparentemente, a su archienemigo, que está basado en la premisa de qué pasaría si Lex Luthor le gana a Superman. O sea, cuál es su propósito de vida. Me gustó que Guillermo del Toro fue traído como productor ejecutivo para dar como consultor creativo para dar los toques finales a la película. Porque una vez de que ya no tienes nada que hacer para divertirte con la pelea con tu archienemigo, pues ahora qué hago, ¿no? Y ahora pues está la ciudad, ya pues tú eres todo. Y la frase que me gusta un chingo que le dice a Servil, que lo tenemos todo, pero no tenemos nada. Sí. Y tiene que ser bueno porque siempre tiene que tener algo por qué luchar, ¿no? Y al final de cuentas pues dices, si ya no tengo ningún obstáculo, pues yo puedo ser el bueno. A okay. Ser bueno no es tan malo. y es el que traigo ahorita y bueno, al rato hablo del otro que traigo aquí. Híjole, okay. A lo mejor traemos el mismo, Mefisto, pero bueno, dale, dale. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que sí. Sí, dale. Ok, voy con Madara. Igual, no sé si, no creo que lo conozcan, Mefisto, pero... Madara es un personaje de Naruto, bueno, de Naruto en general. Okay. Cuyo objetivo era ser tan fuerte que pudiese hacer un jutsu donde todos durmieran y pudieran cumplir su sueño. Que nadie se hiciera daño ya nunca más. Así es que ya no hubiera guerras y todos en su sueño poder ser felices. Pero pues lógicamente su metodología para hacerlo pues implicaba matar gente, conseguir poder, el jutsu pues lógicamente dejaba sin voluntad a todas las personas que caían en él. Entonces desde ahí ya... así que violar los derechos humanos de las personas, pues ya te convierte en un villano, ¿no? Ese es el que traigo. No sé cómo describirlo, porque supongo que no lo has visto, no lo conoces. Tú sí lo conoces, ¿no, Kiki? Sí, claro. Pues, villano y villano, porque sí estuvo con madre, poderosísimo, pinche pelea con Guy, es otro pedo. Pero, bueno. Ahí les dejo y nomás ese hasta ahí. Pues sí, sí, sí. Sí, porque de hecho es el antagonista principal de toda la cosa esta de Naruto. De todo Naruto completo. Sí, sí. Y aparte es un personaje con capas, ¿no? Sí. Obito y esas ondas, sí. Sí, está bien. Sí, mientras él se recuperaba, deja el manto a otro y lo de ese otro también tiene un montón de capas y otros objetivos y cosas. Pero... Madara como tal, sobre todo porque era bueno y se hace malo. Ok. Bueno, lo voy a decir, Mefisto, espero no estártelo robando. Y si te lo robo, lo siento. Dale, dale. Lex Luthor. Sí. Ah, entonces te lo dejo. No, dale. Yo complemento lo que digas. Okay. ¿El de Kevin Spacey o cuál? No, para mí no. Siempre va a ser el... Para mí va a ser el de Batman versus Superman. No, para mí... Menos, güey, menos. No, para mí, el animado, güey. Porque el animado para mí es el mejor, ¿no? Porque es como, pues es, obviamente es un empresario millonario con mucho conocimiento. Es como Batman, güey. Es Batman, pero en el sentido de que es millonario, es inteligente, es ingeniero, es científico, sabe luchar, es muy bueno en los negocios, tiene su armadura acá, locochona, pero pues él trata con villanos, ¿no? Hay varias ocasiones en las que lo han convertido en... Bueno, no lo han convertido, ha trabajado para el lado de los buenos, porque al final de cuentas es una persona muy, muy inteligente y pues simplemente quiere más, ¿no? O sea, quiere más dinero, quiere conquistar el mundo, quiere todo, ¿no? Y volvemos al cliché de todos los villanos, de que pues los medios para hacerlo no es el más adecuado. Hay un universo donde incluso se vuelve presidente de los Estados Unidos. Sí. Pues de hecho es en la continuidad principal de DC, se hace presidente. Entonces, en realidad, es un villano que tiene, como incluso en momentos que tiene su agenda propia, pero pues también pues actúa en el bien de la humanidad y se preocupa hasta cierto punto por el planeta. ¿Por qué? ¿Cuál es el carisma que tú ves en Lex Luthor? ¿Por qué quieres que sea tu compa? Güey, es el dueño del mundo. Yo quiero trabajar para él. Quiero trabajar para él. Quiero trabajar para él. Quiero usar su tecnología y la madre. Ok. Mira, ya acabas de decir. Sí, no, dale. Complementando lo de Lex Luthor, yo traía porque él trae la idea de que un Superman no tiene derecho a existir en el planeta Tierra, porque un superhombre es aquel que se esfuerza, que hace ejercicio, que es superinteligente, que le cuesta y que busca la cúspide de todo y ve a Superman como un todo lo contrario, como un fraude. Uh-huh. Un fraude barato, es un cheat code, es trampa. No le costó, pues. Exactamente, no le costó nada. Y es algo que hace el Lex Luthor de Batman v Superman, que lo ven muy por encimita, cuando le dice, es que si tú eres un superhombre y eres visto como un dios, no puedes ser todo bueno, y si eres todo bueno no puedes ser todopoderoso, porque no puedes salvar a todos por causas correctas, porque siempre vas a estar equivocado, nunca vas a poder ser 100% bueno, y no vas a estar 100% presente en todas partes, entonces vas a cometer errores. Y por lo mismo, de que no te puedes meter en todas las políticas, de que no puedes salvar a todos, no puedes estar en todas partes, vas a dejar de salvar gente. Entonces, no eres el dios que te venera a la gente. Lo ve muy por encimita Snyder ahí en la película, pero es algo que me gusta mucho de él, de que él cuestiona a Superman por lo que es, y más que nada por lo que no es, y lo que no puede ser de lo que la gente se imagina que es Superman. Sí, okay. No puedo argumentarte nada en esa lógica. Ok. Y sí estoy de acuerdo. Porque sí, a Superman no le costó. Él ya nació con los poderes. Pero el beneficio que tiene Superman es de que pudo también haberse hecho malo. Y usa, y usa sus poderes para el bien. Pero bueno, o sea, ahorita no estamos hablando de Superman. Es otro asunto, sí. Sí, es otro. Claro, sí, definitivamente él se está haciendo muy, muy engreído, se está yendo así de que no eres perfecto. O sea, claro, Superman no es perfecto, pero el objetivo de Superman es inspirar a la gente. Ajá. No salvar a todo mundo que merece ser salvado. Pero el punto de vista del Lex Luthor es bastante válido. Y su odio está muy justificado. Sí, tiene sentido, tiene su... Sí, tiene sentido. Vamos a dejarlo así. Muy bien. A ver, Neto. Ok, yo el último que traigo, así... Posiblemente no lo recuerden cuando lo mencioné aquí, que ni se acordaba de quién era. El Doctor Escarabajo, del villano de la familia Bionica, o de Bionic Six, que Josué tampoco creo que lo conozca. Yo me acuerdo del hombre biónico. Ese es de $6 million Men, sí, no. Es el Doctor Escarabajo de la familia Bionica. Puse la imagen la misma que pusiste en el WhatsApp porque ni idea, güey. Sí, los seis biónicos para quienes realmente son conocedores. Para los viejitos. Para los viejitos. O sea, nosotros no. Para los que son viejitos. Nada, y me pude ir más para atrás. Es gordo, es simpático. Bueno, al menos en la versión latina. De hecho, no hay un gordo que no sea simpático. Es inteligente, no tanto porque pues es el malito y siempre pierde. Sí, la quitaron muy rápido. Pero bueno, ni pex. ¿Cómo decirlo? Él busca el secreto de la vida eterna. Y para eso, pues, ahí hace sus fechorías y roba tecnología de su hermano, que es precisamente la parte biónica. No la roba completa, por lo que tiene fallas. Esta tecnología él la intenta implementar en sus secuaces y pues bueno, están limitados, a diferencia de la familia biónica, que sí están con una tecnología terminada, vamos a decir que es como decir que la familia biónica tiene el suero del supersoldado y los malitos tienen un suero a medias, ¿no? Si no lo recuerdan, no van a debatir, así que pues ahí se las dejo. Confiaré en tu buen juicio y diré que sí. Yo okay. También te apoyo. Excelente, así sí me gusta. Chido tu cotorreo. Oye, si quieres ya damos unos cuantos ejemplos así sin meternos tanto. Es que fíjate que me sorprendió mucho este listado porque yo pensé que íbamos a ir con puro villano de pastelazo. Y no, agarraron ejemplos bien chidos. O sea, incluso los de Mephisto bien profundos. Que no nunca se hubiera ocurrido esos que dijo. Entonces, muy bien ahí. No nos podemos ir sin de mencionar al favorito del Dr. Coloso. Y lo haría si estuviera aquí. Que es el Skeletor. Que era un chiste ese personaje, güey. Que quería todo el poder, ¿no? Y después le dieron el trasfondo de que era el hermano, el tío de He-Man. Y que se puso así porque le salió mal el usar el poder, y etcétera, ¿no? Pero, pues, güey, tenía sus achichingles todos pedoros, los peores del mundo. ¿Cómo quería ganarle a He-Man? Pero bueno, o sea... de hecho, mi forma de ver este tema era... Ay, van a ser todos los personajes así de cliché de que soy malo porque sí y ya. Ñoños. De todas las caricaturas que veíamos nosotros, dije, pues todos esos... Pero no, o sea, en realidad no todos tenían carisma. O sea, por ejemplo, Munra no era nada como que muy carismático, güey. No, o sea, es pinche momia ahí guardada, güey. Pinche momia ahí guardada. Igual que Megatron. Munra tenía un punto, o sea, de que vinieron vatos a invadir su planeta y dijo, ¿qué pedo? Yo llevo aquí miles y miles de años. Pero sí, estaba siendo muy racista este vato. Si hubiera ido a cotorrear con ellos, hubiera estado todo chido. ¿Te acuerdas de los dinoplatíbulos? El Genghis sí, Rex. Ese vato era un chiste, güey. Era un chiste andando. Genghis Rex y sus... No sé cómo pero se llaman. Te digo, es que todas esas series fueron muy influenciadas. No sé cómo llamarle. Tuvo mucho que ver sus doblajes al latino, güey. O sea, no creo que en la versión original, en este caso en inglés, pues fueran tan graciosas o tan carismáticos, no sé, los apodos que le ponían. Bueno, los apodos no, el Babalucas. Pues sí, los apodos no, pero tampoco era como que un villano muy complicado. No, para nada. El Doctor Malito, ¿te acuerdas del Doctor Malito? Doctor Evil de Austin Powers. Sí. Ese también sí, siento que es medio carismático. ¿Cómo era SIDA? Sí. Que tenía su mini-me y todo el rollo. Sí. Y lo más chistoso es que lo hacía el mismo actor, ¿cómo se llamaba? Mike Myers. Mike Myers. Son manches, o sea. Ahí está el de Wayne's World. Así es. Ándale. No sé. ¿Qué otro villano era? Mira, hace 12 segundos de lo de Quentin Tarantino, Hans Landa, el Christoph Waltz en Bastardos sin Gloria. Un villanazo que también puede ser tu compa y que te caía bien y él sabía que lo estabas mintiendo, pero te cotorreaba y se burlaba de ti en tu cara. Y, sí, güey, qué buena actuación de él, güey, pero buenísima. Sí, el papel imposible, estaban a punto de ya no grabar nada porque no encontraban quien pudiera hablar tantos idiomas y que pudiera actuar tan chido, pero dijo, y sapingo. No, grandioso. También iba a decir el no sé si es el, según yo, si es el hijo. Tengo que buscar. A ver, Sorcerer, si estás en el chat, dime. ¿Bowser Jr. es el hijo de Bowser? ¿O es un sobrino? En teoría, sí. No sé si ya quedó escrito que sí sea el hijo. Pero ese es un, es carismático el hijo del Bowser, güey. Porque es como, ah, mi papá me da todo y tengo acceso a todo. Y o sea, los Koopa Troopas se me cuadran y les digo qué hacer y ya lo hacen. Y los Goombas también. Eso es como Freezer, güey. El bueno era el papá y Freezer era el que hacía todo. Pues más o menos, ajá. Más o menos. Y también es como que, güey, es de los malos, pero cae bien. De ese Sorcerer es que se supone que sí. Ah, pues ahí está. ¿Hay una señora Bowser también? ¡No hay! Eso es lo chistoso, que no hay una señora Bowser. Lo abandonó el padre soltero. Tal vez sí. Tal vez sí. No sé si traigan otro más para el pacatelazo, algún otro villano carismático. El problema es que sea carismático. Tyler Durden. El del el club de la pelea. Okay. El Brad Pitt, el alter ego de Edward Norton. Sí. Pues Sato es súper buena onda y puede hacer todo y la madre, aunque no exista. Pero es súper carismático ese güey. Hacía todo, o sea, hacía jabón, estaba súper atractivo, o sea, está con madre. Pues le daba a la otra señora muy bien. Eso no me consta. Igual, había. Hace poco, fíjate, hablando de esa película, hace poco vi una teoría de que la película se trata de que este vato está luchando con él, que él tiene cáncer de testículos. Y es una conversación para otro día. Oh. Ok. Tengo que volverla a ver. Entonces. Por eso lo mandaron que se los quitaran cuando, si se renegaba o qué. Era como sí, que el miedo a la cirugía o así. Sí, por eso no estaba viendo y todo eso. Y él crea un chingo. Luego les paso el video, ahí está. No es algo que se me ha ocurrido a mí, okay. No soy tan brillante. El Doctor Doom. Doctor Doom. El Doctor Doom es el vato, si está en su país y nadie se mete con él, pues ahí está, güey. O sea, él ya logró su utopía en su propio país. Nadie se mete, nomás que ahí van siempre alguien a robarle tecnología, o sea, se le jamón y pues se va a defender. Sí. Killmonger de Black Panther. Sí, puede ser. Se ve en un punto muy válido. Muy, muy válido. Sí. Harley Quinn es muy divertida, güey. Sí. Pero pues lo malo es que se enamora del pinche guasón y pues qué bueno va a salir de ahí. Y luego de Poison Ivy, entonces sí. Como que... Sí, no es muy estable sí, como para hacer todo. Exacto, de Matehuala a Matepeo. Ah. No, Guatemala, güey. Ándale, eso. ¿Y yo qué dije? Matehuala. Matehuala. Pues también existe, güey, es un lugar. Y en sí, Monterrey es un table dance. Sí, pero no es de malo a peor. Es como de... ¿De bueno de a Guala. Peor? De Guala a peor. Ah, sí. Mira, yo siempre usé mal esa frase. Oye, hablando de Batman y así, el Red Hood, el Jason Todd. Ay, güey, es que... Sí. O sea, sí, tienes razón y entiendo por qué. Nomás yo tengo problemas con ese personaje, güey. Me quedé dormido con esa película, güey. Nunca la pude terminar de ver. No, porque usa las pistolas, güey. Porque usa pistolas. Nunca la pude terminar de ver. Red Hood, nunca la pude terminar. Es muy buena, güey. Está deliciosa esa película. Sí. Hazlo, Neto, hazlo. Es más, hazlo en este momento. No creo. Ahorita no. Estaba dormido antes de poner la película. Pues bueno. ¿Algo más? ¿Algún otro quieren decir antes ya de cerrar? Ya es tardezón. Ay. Villanos, el Dr. Hell. Ay, ¿qué debe tener de carisma? Tiene más carisma el Barón Ashler. Barón Ashler. Porque, güey, es mitad hombre y mitad mujer. What the fuck. No más para eso. Oh, es más, el conde decapitado, güey. Che, cabeza voladora, güey. Y mueve todo el ejército de los cruces de hierro. Cruces de hierro. Ay, pues es que no sé. Es que Hannibal Lecter. Güey, ese es muy complicadote. Pero sí. Mira, si tú no eres naco, no eres grosero y nada, puedes ser un amigo de él, cabrón, y le ayudaba al detective a resolver casos. Sí. Tiene excelente gusto. Conocía muy bien de cortes de carne. En Monterrey sería muy bueno el vato. Pues ya. Ay, qué otro villano. No se me ocurre otro villano carismático. Pues seguramente hay muchos más que no mencionamos. Pero la idea era esa. Si usted, estimado, pues escucha, se acuerda de uno, pues ahí escríbanos, déjanos saber y lo leemos la próxima semana. Yeah. Bien. ¿Algo más que quieran decir? No, pues creo básicamente los villanos son esta contraparte o la razón por la cual también existe un héroe, ¿no? Entonces no puede ser todo perfecto ni la vida de color de rosa. Necesitamos a los villanos, necesitamos al antagonista, pues para que el principal brille, ¿no? Y a veces el antagonista está luchando por las razones correctas, pero no la forma correcta. Y pues bueno, ya dijimos, ¿no? Al fin no justifica los medios. Y muchas otras cosas que pueden suceder ahí. Ok, ya se me ocurrió otro, pero no estoy seguro que tengan la capacidad de debatirme. A ver. ¡Cálmate! A ver. Si lo conozco, a lo mejor sí. ¿Vieron la película de Nemesis, la de Sylvester Stallone? No. No. De Amazon, entonces no tienen la capacidad para debatirme. No. La de que eran superhéroes. Sí. Sí, sí la vi. Pero no se llamaba Nemesis, ¿o sí? Sí, es que uno era Nemesis y el otro era... Ay, se me fue el nombre. Pero no se llamaba así... Sí. La película es que tenía los dos nombres de película. Porque uno era Nemesis y el otro era... Ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. ¿Cuál es tu argumento mientras yo busco el nombre de...? Pues que era carismático. Era carismático... por más que quería ser... El samaritano. Por más que quería ser el malito de la película, pues no lo logra. El otro batillo lo seguía. Y terminó siendo el bueno de la película. Bueno, entre comillas. Pero después de que le estuvo cague el palo, como que pues ya. Como que pues, le importó algo así, pero... No sé. Como a todos así días, como güey. Que yo quisiera que fuera mi compa ese vato, no. Sí, yo sí, güey. A ver. Tienen miedo. Pregunta capciosa ya para terminar y despedirnos. ¿El Homelander es carismático? Híjole. ¿En cuál faceta, güey? No. Porque se supone que Homelander, sin mostrarse como tal en el público, era carismático. Muy carismático, jalaba gente y todo. Pero en la última temporada cambió mucho ese vato, güey. Yo digo que no. Ese vato, pues de todas formas, con que lo veas mal o amanezca de malas, vale espitos. Adiós, Nicanor. Sí, ese vato no le va a importar quién eres o quién fuiste para él. Y él lo más está pensando. Su única amistad que puede tener es él con él mismo. Sí, pero te digo, o sea, ¿en qué faceta? ¿En la faceta de figura pública? O en la faceta como, no sé si llamarle humano, güey, porque digo, pues no. Es como Omni-Man, güey. ¿Sí vieron la serie de... Invincible. Invincible, carismático a la madre, todos lo seguían, el chingado, y realmente traía otros propósitos. También. Digo, tiene dos lados, el público y el privado, y en el privado, pues realmente es un hijo de Pink Floyd. ¿Sí? Pero es que es el punto que en las películas, en las series, tú tienes el lujo de visitar y estar con todos los personajes y ver sus puntos de vista en una forma muy íntima y no siempre del lado público. Entonces, ver las intenciones verdaderas de los personajes es lo que cuenta para saber si son o no los carismáticos, buena onda, si quieren ser tus compas, ¿no? Incluso cuando se muestra como el hijo de su madre, de su progenitora, ante el público, también tiene seguidores, o sea, carismático, si lo vemos fríamente, con esa parte de que una persona carismática es alguien que la gente lo sigue. Sí, que le cae bien a la gente. Bueno, ¿sí? Es que siempre va a haber psicópatas que sigan a Charles Manson, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, también. Si te vas a los extremos, sí. Pues sí. O a Hitler. Sí. Voy a meter en broncas, pero el vato. Si existen los Sam Lovers, pues... Híjole, el cacas. Güey, tenía uno y se me olvidó. Pero bueno, ya vámonos. Ahorita a ver si me acuerdo. Va. ¡Ah! Se me fue y me da coraje porque era un ejemplo perfecto esto. Pero bueno. ¿Acuerdas de lo de Homelander o así? Sí, ajá. Iba a decir otro y se me fue. Bueno, ahorita a ver si me... ¡Ah! Ya me acordé. Pero ya es el último. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. El equipo Rocket de Pokémon, güey. Eran malitos, pero... Eran bien carismáticos, eran con Jaime Memes y Jesse. Tenían su frase de que para... ¿cómo? Salvar al mundo de la... No me acuerdo. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Denunciar los males de la verdad y el amor. Jesse, Jaime Memes. El equipo Rocket. Viajándolo. Eran como los malitos de Pipo, güey. Ándale. Ándale, exacto. Pero eran muy carismáticos. Les sobraba carisma. Y tenían un Meowth que hablaba. Entonces, ¿qué un más? Meow. El único miau que habla. Sí, exacto. Pero bueno, ahí está. Ya dejamos aquí el tema. Esperemos que haya divertido y haya estado de acuerdo con nosotros. Si no, anótale ahí porque no está de acuerdo. Aquí no hay absolutos. Aquí solo son opiniones. Y esperemos que haya divertido con esto. Entonces, si les parece... El único absoluto es el cero absoluto de Camus. Ándale, estoy de acuerdo contigo. Así que, si les parece, vamos a las despedidas. A ver, Neto, empieza tú a despedirte. Saludos y despedidas de esta emisión. Gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar a lo más profundo de su ser, a través de sus oídos. De sus oídos. De sus ojos. A través de sus orificios. De sus orificios. Auditivos. Auditivos, eso. claro. Aunque todos se oyen, pero bueno, al menos emiten sonidos. Gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares, a sus casas. Eso lo decía Chabelo todos los domingos. Sí, así es. Y bueno, pues nomás mandarle saludos a mi señora marida esposa, la dueña de mis quincenas, y a mi mini-mi, que ya está bien súper rolado. Y pues a todos, ya saben que yo quiero a todo el mundo. Eso. Mándale un beso a las pompillas del coloso. Ok. ¿Cómo decirlo para que no se vea tan copiado? Pues sí, no tiene otra forma. Un sí, ósculo. Un ósculo en el gluteus maximus del Dr. Coloso. un ósculo en el glúteo derecho del Dr. Coloso. Y si no le gusta el derecho, pues el izquierdo, güey, no hay pedo. Es más, uno a cada uno. Ahí está, eso, bien. Excelente. A ver, Mephisto, tus saludos y despedidas, por favor. Un saludo a todos los que nos escucharon, a mi esposita Betty, a mi mamá que también está malilla, a mis chiquillos Chukis que están también bien rolados. Un saludo a las pompis de todos, del Dr. Coloso, del Daggett, de quien sea, peludas o no, les mando besos donde se las quieran poner todo mundo. Y nos vemos la próxima semana, se me está acabando la voz. Sí, se te está cerrando la garganta, güey. De ahí luego sí. Miel o algo. Tequila y se arregla. O miel, sí. De preferencia. Ahorita estoy acá con un jarabe, a ver qué pedo. Muy bien. Bien drogo. Yo quiero saludar primero a la gente que estuvo aquí en el chat, que nos acompañó desde temprano. Fernando Estrada, el Dagger estuvo aquí un ratote, Sorcerer Z. Estuvo también Marisela Gorti, la jefita, que se sentía mal. Ojalá ya se sienta bien pronto. Jorge Adrián Cruz, nuestro diseñador gráfico, el Watan, estuvo un rato. Guillo también pasó a saludar. Y el Tejón aquí está ahorita y se los veo en el recalentado. Pues saludos al buen Tejón, que no anda aquí, no sé dónde ande, pero lo mejor, Tejón, ahí tenemos ahí pendientes cosas. Te mandamos un beso en las pompillas, porque el coloso no está, pero el beso siempre lo tendrás, el buen Tejón. Saludos yo a la señora Kabuto, que siempre que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémon que están bien rolados ahorita. A todos nuestros podcast hermanos, el garage del tío Freak, que escúchelos, porque el tío Freak ya está hablando en el podcast y me da mucha risa su sección. Al Marva y al Octavilongo, escuchen la presa de Daggett, escuchen el Crapcast con buen Morielo, escuchen el Qué Demonios Podcast, que el Jim anda en tierras españolas, tío. Saludos hasta allá. Saludos a la gente de Life Anime Bo, a la gente de Poco Común Herdulería, al buen Sorcerer, también aliviánate, compi. Saludos a la gente de Gata Gorda, suscríbase, búscalos ahí en YouTube como Gata Gorda y dígale que nosotros los mandamos. ¿Y quién me falta? Espero que no me falte. Siempre me falta alguien. Espero que no me falte nadie. ¿Patrocinadores? Nuestro patrocinador, eso. Nuestro patrocinador, Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe, donde nuestro amigo el Panda le ofrecerá el seguro que usted necesita. Aproveche. Y ya, ¿no? Creo que ya es todo. Creo que sí. Pues gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana para más de los Mecha Brothers. A ver qué otro tema. Ahora sí, ya hicimos la lista y traemos un montón de cosas. Esperen muchas sorpresas. Porque ya tenemos un montón de ahora a ver, ya tenemos programado, bueno, no programado, ya tenemos la lista de todos los temas que queremos platicar y a ver cuál toca la próxima semana, ¿no? Pero bueno, ¿algo más, gracias, muchachos? Nada. Bueno, pues vámonos, que la pasen chidito, cuídense y nos escuchamos la próxima semana para más de los Mecha Brothers. Vámonos. Chingas madre. Bye.